¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad estamos de vuelta con Rodrigo Figueredo. Para los que saben hablar inglés, ya habrán visto la versión en inglés que tuvimos de este debate que estamos a punto de tener, que si bien no va a ser exactamente igual, vamos a abarcar algunos de los mismos puntos y dejar por fuera otros que ya pueden resultar aburridos para un público hispano. Para los que no entienden inglés, esto será un debate nuevo. Bueno, voy a dejar que se presente Rodrigo en lugar de tratar de hacer la presentación yo, porque es bastante las cosas que ha hecho, las experiencias que ha tenido. Por esto es que me parece bastante productivo tener un debate con personas como estas. Así que, hola Rodrigo, déjale saber a mi público quién eres y por qué estás aquí en esta charla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario donde estén. Saludos, Sergio. Primero que todo, te agradezco la oportunidad que me haces de venir a debatir contigo. Yo me llamo Rodrigo Figueredo, nací en Venezuela en 1978. Mi papá era Reinaldo Figueredo Planchar, que fue mano derecha de Carlos Andrés Pérez, fue ministro de Relaciones Exteriores y de la Secretaría en sus dos periodos. Estuve siempre confrontado de muy cerca y de adentro a la política venezolana, y en el 94 me tuve que ir de Venezuela por razones políticas y por el auge y la llegada y la subida de Hugo Chávez Frías. Entre tanto, yo viví en Suiza durante 14, 15 años, después viajé un poco por el mundo, viví en los Estados Unidos y ahora llevo 3 años viviendo en Italia. Soy politólogo, tengo un máster de la Universidad Pública de Lausanne en Suiza, también fui productor músico, soy creador de contenido y formador de opinión en redes sociales. Mi Twitter es Hombre Radical. Y bueno, desde el 2014 he estado muy inmiscuido en la vida política de Venezuela, específicamente a través de mi acción en redes con gente como Anónimos Venezuela y a través de mi arte. Estamos hoy aquí, y te lo agradezco de nuevo, para debatir posiciones, ideas y los tiempos. Ok, antes de empezar quiero aclarar esto porque sé que automáticamente en cuando este pana Rodrigo diga que él apoya un modelo democrático socialista, muchos de ustedes van a decir que, bueno, se descarta cualquier cosa que él diga porque es un socialista. Quiero que entiendan algo. Si bien, obviamente, si habrán visto el debate pasado, sabrán que tengo muchas diferencias con él, estamos en desacuerdo en el 95% de los temas de los que hablamos, pero al final del día, hoy, en el 2017, en el mundo en el que vivimos, catalogarte como de un solo lado, como de una sola ideología, es bastante miope, porque inclusive si vemos a personas como Donald Trump, que ustedes ya saben lo que opino de él, él tiene ciertas matices que también se pudieran llamar socialistas, se pudieran llamar de izquierda. Donald Trump en ciertos aspectos era más de izquierda que Hillary Clinton, inclusive. Pero a final de cuentas, a mi parecer, lo que determina de qué lado estás, para los que quieran seguir utilizando los nombres, ya sea conservador, ya sea demócrata, socialista, para los que quieran seguir utilizando esos nombres para catalogarse. Lo que determina, a mi parecer, tu posición es la mayoría de tus opiniones. Entonces, si tienes 30% de opiniones izquierdistas, pero 70% conservadoras o de derecha, pues eres de derecha. Pero yo no pienso que exista nadie que sea intelectualmente honesto, que sea sincero, que conozca sobre política, que sea 100% de un lado o del otro. Absolutamente. Entonces, Es tengamos muy esa. importante. Perdona que te cortes. Termina, termina. No, no, entonces nada más era para que tengamos eso en cuenta porque sé que si no lo aclaro, hay muchas personas que van a descartar Bueno, cualquier cosa que para digas. tú. Para tu público, pues simplemente quisiera decirles que yo no soy el típico izquierdoso de bar con una cerveza y franela del Che Guevara, que para mí el Che Guevara es un asesino, hay que ser realista, pero sí soy una persona ponderada y me situaría más bien en un centro. Dependiendo también del contexto, pues de vez en cuando mi opinión va un poco hacia la izquierda o mi opinión va un poco hacia la derecha. Las definiciones de las palabras son muy importantes en el mundo en que vivimos hoy. Los viejos adajes de definición de lo que es izquierda y derecha hoy en día no son tan fijos como lo eran en un pasado, porque el mundo ha cambiado y como bien Bien lo dices tú, hablando de Trump, tengo una opinión diferente. Hay gente, por ejemplo, para quien Obama era un conservador y hay gente para quien Obama era un liberal. Hay que ver que en los Estados Unidos liberal es considerado izquierda, pero desde el punto de vista tradicional o clásico, un liberal está a la derecha. O sea, lo que es importante simplemente para mí, el denominador común que a lo mejor hace la diferencia de opinión entre John y yo, es de tener una empatía hacia un modelo de sociedad abierta o hacia un modelo de sociedad cerrada, que podemos discutirlo en muchos niveles. Entonces, bueno, vamos a echarle pichón, eche el primer tiro. Ok, pienso que obviamente de lo que van a querer saber muchas personas es cómo es que tú puedes apoyar modelos socialistas en otros países, pero en Venezuela, o bueno, estoy poniendo palabras en tu boca para preguntarte de una vez, ¿qué modelo en términos de manejo de gobierno, de partido, ideología, qué modelo piensas tú debería ser el próximo a venir después de que caiga el oficialismo en Venezuela para Venezuela. poder arreglar el problema o por lo menos empezar a hacerlo? Ok, esa es una pregunta compleja. Yo pienso que hay un movimiento de péndulo y que la evolución de la política en el mundo tiene que ver con ciclos. Como cuando tú tienes un espacio, imagínense dos vasos comunicantes que tienen agua y que un vaso mantiene el nivel de manera artificial en desequilibrio. Cuando ese desequilibrio es roto, lo que hay tendencia es que se va el agua para el otro lado muy fuerte antes de llegar a un nuevo equilibrio, o el péndulo se va para el otro lado. Yo pienso que si nosotros como demócratas y opositores al modelo totalitario, autoritario de Nicolás Maduro y que fue el legado del galáctico Verruga, estamos contra un modelo que está contra la libertad, hay que ser coherente y intelectualmente responsable, y si uno está contra el totalitarismo de Maduro, uno no puede apoyar el totalitarismo de Trump, aun si conviene, entre comillas, ¿no? Porque uno podría ser cínico y decir, bueno, perfecto, que vengan los gringos y que paguen el costo político de caerle a plomo a toda esa cuerda de malandros narcotraficantes, porque sangre va a haber, choque va a haber. Me parece algo extraño querer, siendo nacionalista, que una intervención extranjera unilateral venga a arreglar el peo. O sea, yo lo veo, quisiera verlo un poco más de adentro, pero sabemos que la situación es compleja. Ahora, para volver a tu pregunta de base, ¿qué modelo debería venir? Pues obviamente un modelo que dé una apertura más grande al privado, porque yo creo que, por ejemplo, yo no creo que el Estado tiene que estar haciendo computadoras, carros, zapatos, o que tiene que estar distribuyendo la comida necesariamente, porque, por ejemplo, el caso de la comida con los CLAP, eso para mí es un chantaje para poder controlar a la población a través del hambre, y eso es escandaloso para mí. Entonces, ¿qué modelo debería de venir? Un modelo que da más libertad, pero también entiendo que va a haber que tener un poco de mano dura, pero cuidado con la mano dura, porque muchos cuando votaron por Chávez pensaron eso, vamos a salir de ADI Copei diciendo que este señor por lo menos va a ponerle mano dura a la corrupción. ¿Y qué resultó cómo resultó la cosa? Bueno, ya todos saben cómo resultó efectivamente, pero lo que me parece interesante es que llames al CLAP chantaje, que efectivamente lo es, pero me parece interesante que lo digas porque tú eres alguien que apoya un sistema beneficiario. A mi parecer, Mira, yo apoyo al político. ¿qué diferencia hay entre una bolsa de comida o un cheque, una suma de dinero? Bueno, en el debate que tuvimos en inglés, en un momento dado hablamos de la meritocracia y tú me decías que la meritocracia era inherentemente incompatible con el socialismo. Lo que pienso yo es que hay que definir qué es la meritocracia, porque si el bien común es lo que es considerado como algo positivo, pues el más meritocrático se le da un poco más de espacio en la sociedad. Por ejemplo, te va a lo mejor sonar chocante, pero a mi papá Chávez lo trató de matar, o sea que yo personalmente no, más jamás, dime quién eres, cómo llegaste al poder y te diré cómo lo utilizarás. Jamás apoyé a Hugo Chávez. Pero, ¿qué era lo que te quería decir? Se me fue un poco la idea, pero se me fue un poco la idea. Mira, en cuando dices que la meritocracia y estamos hablando porque obviamente tú apoyas a un modelo socialista, hablando afuera de Venezuela. Entonces, para ti Digamos, decir... mira, te puedo dar, por ejemplo, el ejemplo de Suiza, donde viví 15 años. Suiza Pero es es que un país Suiza no ultraliberal. es... Suiza... Ok, sigue, sigue. Te interrumpí antes de que Suiza es pudieras un hablar. país ultraliberal, ultraconservador, pero en sus pequeñas cosas, por ejemplo, te dan un cheque, como dijiste tú, un mínimo vital para sobrevivir si no tienes trabajo. O, por ejemplo, ellos organizan la sociedad de que si se requieren, se necesitan tantos electricistas, tantos doctores, dentistas, tantos plomeros, ellos te van canalizando a la gente para que se adentren, estudien ese tipo de trabajo. Y del punto de vista de la universidad, por ejemplo, la Universidad Suiza, que es de altísimo nivel, cuesta $600 por año, que no es nada. Y ahí lo que hacen, la selección se hace el primer año. No importa que tú seas rico, no importa que tú seas pobre, el que pasa es el que le echa bolas, porque al primer año evaporan a 75%. Entonces, ¿qué pasa? Meritocracia en el sentido de que si tú le quieres echar bola, trabajar más duro, invertir y sacas una buena empresa y produces trabajo, buenísimo, el Estado no debería venirte a joder. Pero si tú eres pobre, débil, yo no pienso tampoco que dejar morir a la gente sea o sea, yo no creo en la selección natural pura, salvaje, para decirlo con palabras de tipo neoliberales, o sea, ultraliberales, ¿entiendes? Pero a tu Entonces, yo parecer creo entonces que es Suiza es lo un país modelo en términos de manejo gubernamental. No, sí, no, porque, por ejemplo, la creatividad es asesinada en Suiza. O sea, si tú eres creador, y para mí la creación es muy importante para que se desarrolle una sociedad, y obviamente no puedes comparar el contexto de Suiza con su situación geográfica, su historia y su población, que es de 7 millones, con otros países que tienen otras realidades. O sea, depende del país, del momento. Y del desarrollo en su historia. O sea, por ejemplo, ¿por qué falló la importación del modelo democrático en el Medio Oriente? Porque a lo mejor esos son países que estaban en su momento de desarrollo, que tienen sus realidades, culturales, religiosas, ideológicas, de historia, que no estaban para eso todavía. O sea, visto de afuera, a un tipo como Saddam Hussein es un coño madre, porque el tipo genocidaba a los kurdos, era la minoría sunita que tenía aplastada a la mayoría chiita. Entonces, la entrada de la mayoría chiita, en teoría, debería, del punto de vista clásico, ser más democrático, que 60% tenga más poder y que no sea tratada como una minoría. ¿Cómo pasa en Venezuela, por ejemplo? Pero ¿Qué mira, pasó con nada más para interceptar aquí, porque lo que estás a punto de decir y lo que has venido diciendo es algo que yo he repetido muchas veces, que el gobierno que debería tener un país depende totalmente en la sociedad, en el público, en las personas que en ese país vivan, porque no todos los países son iguales en términos de su población y por ello no se le puede querer aplicar una sola medida en términos de gobierno a todos los países. Por eso es que yo siempre he defendido la idea de una dictadura en Venezuela, porque a mi parecer las medidas necesarias para poder empezar a cambiar el desastre que se ha vuelto la economía venezolana van a ser medidas que van a volver a cualquier partido, cualquier político que las aplique sumamente, sumamente impopular. Y el problema de eso es que cuando tú tienes a una entrada de lo que efectivamente, sin importar de dónde provenga, va a ser llamado un grupo, un partido de ultraderecha, sin importar quién sea, sin importar si es la MUD o cualquier otra tercera opción, van a ser catalogados por los que todavía apoyan al oficialismo, los que todavía tienen la mentalidad socialista como un partido de ultraderecha, debido a que los venezolanos no entienden la diferencia entre la izquierda y la derecha. Es una Lo que cuestión de va, educación. sí, lo que va a pasar es que ese gobierno que entre no va a tener la oportunidad de aplicar las medidas necesarias porque van a perder todo el apoyo y lo que va a haber, a mi parecer, o lo que pudiera haber, es un voto castigo al gobierno entrante y regresar al oficialismo, porque el oficialismo no se va a dejar morir. O sea, yo no pienso que en cuando el oficialismo caiga y pierda el poder, simplemente van a decir, bueno, nos rendimos y listo, vamos a disolver la PSUV y listo, ya no vamos a aplicar más. No, No, yo no. pienso... Mira, para de verdad, del punto que estás tratando, nosotros estamos criticando, atacando y enfrentando una dictadura. Entonces, si estamos criticando, atacando y enfrentando una dictadura, vamos a caer en otra. O sea, que Es sea que el roja problema o... es que hoy en día no es una dictadura en Venezuela. Y dependiera, o sea, tendríamos que ir a un punto muy Que una macro, pero... oligarquía, una monarquía. Mira, mira, lo que está ocurriendo en Venezuela es bastante difícil de discernir, bastante difícil de nombrar, porque por cierto lado, mira, cuando tú tienes que ver la historia y me imagino que sabrás que la mayoría de las dictaduras que han podido lograr un periodo de tiempo tan alargado como el que lleva el oficialismo, se han catalogado firmemente como dictadores, o sea, no han permitido elecciones, han tomado Estamos absolutamente... llegando a eso poco a poco. Hasta Exacto, allá estamos. pero por el momento todavía no se ha llegado hasta el punto en el que, por ejemplo, se esté de verdad censurando a toda opinión disidente, porque una cosa es cerrar un canal de televisión que está en la plataforma del gobierno y otra cosa es que el gobierno vaya tras, por ejemplo, personajes que están haciendo contenido para redes sociales, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. Han habido uno que otro caso, pero en general la mayoría no les pasa nada. Entonces... Hermano, pero lo que está pasando en Venezuela... Es más, nosotros los venezolanos lo vivimos antes que el resto del mundo. En un sentido, estamos in advance. ¿Cómo se dice eso en castellano? No me viene la palabra. Estamos adelantados a la historia, porque hubo un rechazo al bipartidismo y a la democracia liberal, y salieron líderes, mesías, que se aprovecharon de ese rechazo, de ese populismo, de manera populista, para implantar sus propias dinámicas. Está sucediendo en Francia con el Frente Nacional, está sucediendo en España con Podemos, está sucediendo en Italia con el Movimiento 5 Stelle y sucedió en Inglaterra con Brexit. Lo que vivimos en Venezuela llegó antes y que lo que está sucediendo de manera análoga en Europa y en Estados Unidos llegó después. Y después salí sobre algo que dijo Aristóteles, que fue el que calificó los tipos de gobierno. Aristóteles pensaba que el mejor tipo de gobierno era el poder concentrado en uno, que era el tirano iluminado, y que cuando el poder estaba concentrado en manos de muchos, el modelo malo era la democracia y el modelo bueno era la utopía, que no era posible. La cosa es que yo prefiero una democracia que no funciona bien que un tirano excelente. Yo no creo que el rey Salomón, la figura del rey Salomón, exista. Para mí en la realidad... al fin y al cabo, el tirano es más grave que se equivoque el tirano que se equivoque el pueblo. El pueblo puede equivocarse y puede llevar a cosas muy feas. Pero esa es mi opinión. O ¿Estás sea, por hablando eso es en que yo... términos sociales o en términos del país en En sí? términos de cómo se maneja el poder simplemente. O sea, ¿quién está a las manos del poder ejecutivo en un espacio, en una Pero es que ciudad, esa en es un... un ese es un argumento que ha planteado, por ejemplo, Delsa Solórzano, casi de la misma forma que lo acabas de hacer tú, que no importa qué haga un dictador, siempre va a ser malo, no importa qué tan bueno sea, porque no vale la pena, porque es un dictador y las dictaduras El son único malas. bueno fue el rey Salomón, y esas son vainas en la Biblia, bro. Pero mira, Estamos diciendo... es que a mi parecer eso es un pensamiento bastante miope, porque si tú pretendes que la sociedad venezolana entienda lo que es mejor para ellos, pues vas a estar esperando décadas. Entonces, a mi parecer, por una opción, Tienes razón. por un lado, de permitir que el pueblo decida, lo cual a mi parecer es totalmente risible en el molde que tenemos en Venezuela. Por ello es que me gusta el sistema electoral de Estados Unidos, porque de esa forma todos los distintos estados están representados y no es simplemente el mob El rule. problema de nuestra cultura, en un sentido, es el paternalismo también. El venezolano esperando que todo le caiga, si papá resuelve, le va bien alienarse su libertad. Obviamente, si tú vas a Petare y vas a hablar de constitucionalidad, eso no es algo que les interesa mucho, les interesa saber cómo viene la papa. También me parece erróneo, por ejemplo, incentivar a la gente a no trabajar o a diabolizar a la intelectualidad, a la persona que le echa bola, que quiere trabajar, y que mejor que seas un vago y prefiero que te alienes tu libertad y yo te hago el chantaje con las bolsitas CLAP. Yo no creo ni en un modelo puro de izquierda, en un modelo puro de izquierda, de derecha, yo creo en algo híbrido. Creo que, por ejemplo, aquí en Italia, la salud es gratis, o no es gratis porque uno paga Exacto, impuestos para que exacto. esté eso, ¿no? Pero eso para mí es un avance que Pero la me salud en parece. Italia te parece particularmente buena, porque por lo que yo he visto, las horas de espera para ser atendido No son largas, necesariamente, los días y no las semanas y los necesariamente. meses que se puede tomar esperar para tener, por ejemplo, una cirugía rutinaria son bastante largas. En términos Sí. de cuidado general, pienso, si no estoy Pero equivocado, que cuidado, Italia el está muy doctor que te debajo en la hace. lista. A ver, vamos a ver. Cuidado, el doctor que te hace la cirugía en Italia es un doctor de verdad. No se Ah, graduó en claro, Misión Rosa. sí, No se quedó con eso. exacto, pero lo que estoy hablando es que, por ejemplo, lo que se ve acá en Que Inglaterra, no te la que... cotizan. Es decir, que tú no vas a tener. Todos van a esperar. Bueno, obviamente, si tienes más plata, vas a un privado. Pero todos van a esperar igual que tú seas comunista, nacionalista, centro izquierda, centro derecha, te toca esperar. O sea, salvo si tienes tu capacidad específica. Pero en sí es un avance para mí, de mi opinión, relativo a que te dejen en la calle y si eres pobre, muérete. Pero es que Imagínate si nadie se lo va. hace. No, no, no, pero mira, es que eso es un argumento falaz que trajo la izquierda durante la campaña de Trump, porque obviamente Trump quería disolver el Obamacare, que efectivamente por donde lo veas es una medida que falló por todos lados, es una medida que le costó trabajos a cientos de miles de personas debido a que los que lo estaban empleando no podían costear estas pólizas, es una medida que hace que los jóvenes tengan que subsidiar a los que no han querido tomar una póliza de seguro, sino hasta que tuvieran algún problema de salud, es una medida que falló por donde se le quiera ver, pero durante la campaña de Trump se le demonizó por querer disolver el Obamacare, aun en cuando él todavía está, y esto es uno de los puntos que mencioné al inicio en el que Trump está a la izquierda. Trump todavía está a favor de un programa de seguro social, un programa de Y salud, hola, y porque tiene 30 millones de personas que dependen en el Obamacare. ¿Tú qué crees que van a hacer si les quitan ese Obamacare? exacto, pero el O sea. problema es, el argumento falaz es este, que tú dijiste que te dejan morir en la calle. No, eso no es cierto. Si tú estás, si tienes, por ejemplo, un infarto en la calle, no te van a llevar al hospital y van a decir, bueno, no tienes seguro, vamos a dejar que se muera aquí. Eso no pasa. Si no tienes seguro, de igual forma, si es una cuestión de vida o muerte, te van a tratar. Ah, pero para todas las demás cosas sí tienes un punto. Yo siempre he tenido mis problemas con el sistema de salud en Estados Unidos porque si bien obviamente es excelente debido a que cuesta, el hecho de que sea tan costoso, el hecho de que hayan tantas ¿Y personas y por qué familias... pagan tanto una medicina? Por ahí vi un artículo que decía que una medicina que costaba $1.000 en Estados Unidos, la mismísima medicina, no te estoy hablando de genérico, te estoy hablando de la misma medicina, en Canadá costaba $80, $100 máximo, o sea, Ok, mira, aquí 10%. tienes, estaba en lo correcto, como frecuentemente lo estoy, sobre la salud en Italia. Italia actualmente, de 37 países europeos, está en la posición número 22. Está por debajo de Eslovenia y Eslovaquia. Está por debajo de Estonia y Macedonia. Entonces eso es algo en tomar en cuenta, porque cuando las personas hablan de esta salud gratis, tienen que entender que la mayoría de las instancias en las que se ve un sistema de salud gratis, como en Inglaterra, ese sistema de salud tiene problemas enormes. Actualmente el NHS, que es el sistema de salud gratuito acá en Inglaterra, el sistema de salud nacionalizado, es un sistema que está al borde de la ruptura, debido a que la cantidad de inmigrantes que han entrado a Inglaterra en los últimos 10 años es demasiado comparada a la Bueno, cantidad de vamos a hablar. personas, a la cantidad de personas que están trabajando en el NHS. Encima de eso, tenemos problemas en los que se les está dando una mejor atención, un mejor trato a minorías en lugar de a británicos que están viviendo y pagando impuestos acá. También tenemos simplemente el hecho de que el costo que representa el NHS en Inglaterra, que si no me equivoco es el segundo gasto más grande en términos de dinero de impuesto aparte del sistema beneficiario. No es sostenible sin tener que aumentar los impuestos. Entonces llegamos una vez más a una plataforma similar a la que tiene Dinamarca, que ok, tiene muchas cosas gratis, la educación, la salud, pero la tasa de impuestos normal es de Exacto. 40%. Bueno, mira, empezaste por lo de los migrantes y después llegó a lo de los impuestos altos. Los inmigrantes, y tengo, ¿cómo decirte?, experiencia personal, porque yo soy un inmigrante. Y tengo también experiencia personal ahorita, porque en los pueblos donde estoy viviendo en el sur de Italia reciben a inmigrantes y refugiados que vienen del Medio Oriente o que vienen de la África subsahariana. Entonces, si esos migrantes y siempre te hacen el mismo argumento que hiciste tú, es decir, ah, nos cuestan y todo, digamos que ese migrante le cuesta al Estado, a ti, 35 euros por día. Entonces, tu situación personal como italiano, aquí donde estoy viviendo yo hay 50% de desempleo. Si tú eres joven, No, pero es entre que tienes que 13 mencionar y dónde estás. Menciona dónde estás. estoy en Basilicata, Exacto. estoy entre la Campania, la Puglia y la Calabria, estoy de verdad Exacto. en el mero, mero centro de Italia del sur. Y entonces usan ese argumento, los inmigrantes vienen y nos quitan el trabajo. Primero, no hay trabajo. No, pero Segundo, es que nos vienen y lo nos... quitan, chamo. Mira, mira. Yo entiendo que hay Pero déjame muchas explicar. personas. Pero ya va, ya va, ya va. Una cosa, hay que aclarar esto. Hay que ser muy puntuales en este punto. Una cosa son los seguidores de Trump que se meten los pulgares en el ombligo y dicen, no, mira, todo es culpa de los inmigrantes, los mexicanos, todo es culpa de los mexicanos. Esa es una clase de personas que obviamente existe y no solo que siguen a Trump, sino que siguen a cualquier candidato conservador en cualquier país del mundo. Obviamente esas personas sí están y esas personas no tienen conocimiento suficiente y simplemente ven que otras personas que no son de su país están consiguiendo Es trabajo y más ellos fácil no. echarle la culpa al débil. Exacto, pero hay que entender algo. Tú no puedes decir que los inmigrantes no están quitando trabajos a los que viven allí, porque ya se ha demostrado que los inmigrantes llegan, ¿Qué trabajo, cobran. hermano? Y a recoger las manzanas y que de todas maneras no lo quieren hacer los italianos. Te doy otro ejemplo, pero déjame terminar con lo que dije. Esa es otra falacia de los que dicen que el hecho de que haya tanto desempleo en países como Estados Unidos, en distintos sectores, en distintos estados, es debido a que los americanos no quieren hacer cierto tipo de trabajo. Eso se ha demostrado que es falso, se ha demostrado que es falso, esa idea de que los americanos se creen superiores a ciertos trabajos. Simplemente hay demasiada competencia y esto es algo que se ha visto en documentales. Por ejemplo, Bueno, acá en pero mira, Inglaterra, entonces. que para aplicar a un trabajo a McDonald's, aplicas a un trabajo a McDonald's y hay 2.200 personas que han aplicado para el mismo trabajo. Sí. Bueno, pero es más, déjame salirme por la parte de arriba, pero quisiera terminar mi argumento primero. Si el inmigrante te cuesta 35 euros al mes, o al día, perdón, aquí en Italia, y que tú le culpas, para mí es una falacia también equivocarse de enemigo. Porque si bien el inmigrante te cuesta y 34 euros por día representa de tus impuestos a lo mejor 0.000000000001 de tus impuestos personales, ¿cuánto te roba el banquero por segundo? Pero ¿Entiendes aquí ese tiene, pero, argumento? pero aquí estás moviendo el aro. Aquí quién está defendiendo a los banqueros. Yo tengo un problema enorme con Bueno, lo que pero hacen en eso Wall estamos de Street. acuerdo, En no Wall se puede, Street, pero en yo Wall sé. Street, en Wall Street están generando dinero como quienes jugaran Monopolio. O sea, lo que hacen ellos es totalmente perverso y hay una infinidad de cosas que se En eso podrían estamos de decir. acuerdo. Es en la Entonces. forma de enfrentarlo que estamos un poquito no en la misma vía. Después, para volver a lo de los trabajos y la calidad de los trabajos, lo hablamos en el debate que tuvimos en inglés. El hecho que los Estados Unidos estén en la vanguardia de la tecnología y de la creación viene del hecho, por ejemplo, de Silicon Valley, donde vienen los mejores cerebros del mundo. Es más, una porcentual inmensa de los científicos y creadores son cerebros que vienen de Pakistán, de India, de África del Sur, de Bolivia, de Francia, de Alemania, de Argelia, de Gabón, de donde sea. Y ese modelo inclusivo que es meritocrático al fin y al cabo, porque a ti te hacen venir por tu cerebro y por lo que tú puedes aportar. Ese es el modelo que a mí me dan miedo estos movimientos conservadores, populistas y cerrados, porque los Estados Unidos, al fin y al cabo, se echó para adelante, fue así, ¿entiendes? El único modelo que lo puede contradecir es el chino, porque los chinos son millardos, y cuando tienes millardos, a lo mejor si hacen falta para estar en la vanguardia de tu campo tecnológico, los 500 mejores cerebros del mundo que vienen todos, como te lo cité antes, de manera heterogénea de diferentes países, los chinos, porque son 2 millardos, pueden poner una competencia solo ellos internamente con 500 cerebros para competir con el otro. Pero un modelo chino es cerrado. Un modelo americano es abierto hasta como lo entendía yo, como lo veo yo, ¿entiendes? Yo no soy tampoco tu izquierdista tradicional que tiene el antiamericanismo primario. Yo creo, y mi mamá me decía cuando yo era chiquito que los Estados Unidos tienen lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Es un lugar donde te dan un espacio donde tu potencialidad de ascensión social es posible. En Venezuela, por ejemplo, para volver a ese tema, una cosa donde el doctor de verdad, el ingeniero de verdad, el arquitecto de verdad, no esté siendo mototaxi mientras está un mono montado como ministro que no siquiera estudió o tenemos un autobusero de presidente. Ok, ¿Entiendes? pero el problema es que mencionaste una vez más lo de Silicon Valley. ¿Qué porcentaje de inmigrantes trabajan en Silicon Valley? Altísimo, hermano, altísimo. No conozco la No, estadística no, no, no, no, que específica. no, no, no, no, no, no, no, Oh. no, no, no, no, no, no, mira, no entendiste. No me refiero a que qué porcentaje de los que trabajan en Silicon Valley son inmigrantes. ¿Qué porcentaje de inmigrantes en Estados Unidos trabajan en Silicon Valley? Muchísimos, hermano, muchísimos. No es ni siquiera la Muchísimos. de, no es ni Ve a siquiera, no es cualquier ni siquiera la, CEO de su chamo, chamo, empresa. por favor, no es ni siquiera la décima parte de un punto porcentual, por favor, por favor. Ah, porque esos intelectuales y esos ingenieros indios o esos intelectuales franceses no inmigraron, o sea, no se fueron de No, no, Francia mira, o no, de pienso que no Latino, estás algo entendiendo la, así. pienso que no estás entendiendo la pregunta. Reformula tu pregunta, por favor. De la totalidad de inmigrantes que viven y trabajan en Estados Unidos, o que viven nada más, de la totalidad de inmigrantes que están en los Estados Unidos, ¿cuántos Ah, de que son ellos pájaros, están a trabajan? ese nivel, es lo que me está diciendo. Sí, ¿cuántos de ellos trabajan en Silicon Valley o en Ah, trabajos equitativos a Silicon cuidado, Valley? hermano. Tienes que ponderar. Vamos a ver cuántos son los jefes de empresa, cuántos son los ingenieros. Si estamos hablando de una población de 20 mil sobre los 200 y pico de millones que hay en los Estados Unidos, es 0.00, como dijiste tú. Pero Exacto, entonces a mí me si en parece, esa entonces a mí me población de 20 parece, mil, entonces a mí me si en esa parece. población de 20 mil hay 15 mil extranjeros, entonces se te voltea la No, no, pero es que estadística. a mí me parece que es, a Claramente. mí me parece que es ilógico el decir, el hablar siquiera de Silicon Valley en este tipo de argumentos. ¿Sabes por qué? Porque la razón por la que hay tantos inmigrantes allí es porque Silicon Valley es posiblemente una de las áreas más competitivas de cualquier mercado en Estados Unidos, y debido a ello, estas empresas, estas compañías, estos startups, tienen personas que son cazatalentos, que van alrededor del mundo y buscan a los mejores de su área. Eso es algo que no tiene la ¿Y mayoría de qué los pasa otros si uno ámbitos. de esos mejores de su área está en Siria y que le cierran con el Muslim ban la posibilidad de Una vez entrar? más, eso es un argumento falaz, porque se demostró que si tú puedes tener, por ejemplo, un permiso de trabajo, además de que todas las personas que tenían Green Card pudieron entrar sin ningún tipo de problema, pero por el día que estuvieron, que tuvieron el inconveniente de no poder entrar en el aeropuerto, por un día, todo el mundo se volvió loco, que no, ¿cómo puede ser que los que tenían Green Card, que esto, que separaron una familia? Ah, pero el día después que dicen que los que tienen Green Card pueden volver a entrar, nadie, nadie mencionó eso, nadie. Entonces, si tú tienes un permiso de trabajo y estás asalariado con una compañía en Estados Unidos, tus posibilidades de poder entrar, aun si provienes de uno de los 7 países que estaban en el, en la prohibición de Trump, es de más de 70%. Entonces, una vez más, no es que estamos tratando de evitar que las personas brillantes, inteligentes de otras culturas, de otros países, entren a Estados Unidos. Lo que estamos tratando de evitar es que entren personas que, Que por entren los ejemplo, terroristas. no, no, no solo los terroristas, porque tienes que entender algo. En cuando hablamos del problema de inmigrantes, uno de los principales en Estados Unidos, obviamente, es el de inmigración mexicana. Ellos no son terroristas. Ellos cometen otros actos de crimen y asesinan y traen drogas y violaciones y todo eso, pero en Me términos. vengas a decir que son todos violadores porque Una vez más, nadie dijo que todos, Donald Trump cuando dijo ese discurso, dijo que algunos son buenas personas, y incluso cuando dijo eso estaba hablando de los ilegales. Entonces él mismo admitió que algunos de los ilegales son buenas personas que quieren venir a trabajar y buscar un mejor futuro para su familia, porque eso es la realidad. Nadie aquí está. Mira, cualquier persona que hable en totales no sabe lo que está hablando y no es intelectualmente honesto. Yo jamás hablo en totales. Porque tú no puedes decir que el 100% de ningún grupo, de ningún país, de ninguna cultura, de ninguna religión es así o esto. asá. Exacto. Pero lo que estoy hablando de es que cuando tú tienes, por ejemplo, cosas como que las prisiones federales están repletas de inmigrantes ilegales que han cometido otros crímenes y que no están en esas prisiones debido a crímenes que tengan que ver con su estatus de ilegales. En cuando tienes, por ejemplo, el hecho de que inmigrantes ilegales cometen 9 veces más crimen que inmigrantes legales. Cuando tienes el hecho de que la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos Esa están en estadística la contra. das como descontada, pero por favor da la fuente. Sí, claro, voy a poner las fuentes a lo que dije en la descripción de este video. Gracias. ¿Y dónde estaba? Ah, okay. Cuando tienes el hecho de que incluso los mexicanos, para que entiendas que no es un problema de discriminación y xenofobia, los mismos mexicanos legales están en contra de los ilegales. Porque dime algo, si tú pasaras 3, 4, 5 años, que por cierto, la forma en la que se obtiene un permiso, una visa, una green card para entrar a Estados Unidos se necesita rehacerse porque puede tomar exageradamente demasiado tiempo. Entonces, personas, yo incluso hablé con un chamo que se fue a México, a Estados Unidos de forma ilegal, porque la mamá estuvo esperando 6 años, 6 años, a que le dieran el permiso y no se lo dieron. Entonces la mamá le dijo que le iba a pagar para que se lo llevaran por la frontera y está viviendo en Estados Unidos actualmente debido a eso. Entonces, personas que iniciaron con buenas intenciones terminan teniendo que hacerlo de forma ilegal. No estoy justificando que lo hagan de forma ilegal, nunca lo voy a justificar sin importar tus circunstancias, debido a que México sí tiene ciertos lugares, ciertas ciudades, como por ejemplo Querétaro, Ciudad de México, México DF, Cancún, que te ofrecen trabajos, que te ofrecen una posibilidad de tener un bienestar económico y un bienestar en términos sociales, en términos de seguridad. Entonces no justifico que entres a otro país de forma ilegal. Pero para Pero entender que si el hay sentimiento que matices. tengo con lo que me está diciendo es que la inmigración es peligro. Pero, El ser humano. cómo sacas que la inmigración es peligro de lo que No sé, dije? porque por ejemplo me hace referencias cuando me dice los ilegales hacen más crímenes que tanto, que tienen un porcentaje de crimen más alto, que no son necesariamente los buenos que estamos tratando de parar. Pero es como que la venida, o sea, tener la sociedad abierta o cerrada, como dijimos al principio. Yo también vengo de un contexto, y muy fortunado fui en mi vida, de poder estudiar en una escuela internacional, como te lo dije en nuestro debate en inglés, donde estudié con judíos, con musulmanes, con budistas, blancas, negras, marrones, todo. Pero no es el mundo que todo el mundo conoce. El mundo que conoce la mayoría de la gente es el mundo de la Italia profunda para el italiano, de la Siria profunda para el sirio, y después está el mundo globalizado. Lo que veo yo es que estamos en un momento de la historia un poco de como volviendo a un ostracismo, a cerrarse en sí mismo, a construir muros. Y eso es simplemente, de mi punto de vista, de mi opinión, contra natural. Porque que haya movimientos ha sido siempre algo de tipo físico. O sea, no se puede decir física sociológica porque son dos conceptos un poco raros, extraños, juntos. Pero, por ejemplo, los indios incas o los indios de América del Norte, que los incas se habían desarrollado en un modelo cerrado a niveles altísimos, su arquitectura era alta, la astronomía era alta, pero no habían, por ejemplo, conocido ni descubierto la rueda. Cuando llegan los españoles, que llegan el modelo abierto o la evolución hacia ellos, obviamente se los traga y los indios quedaron mal, pues, porque el modelo abierto, por osmosis llegó y les quitó la predominación. Lo que veo, como veo yo a Trump, yo veo a Trump como xenofobia, hermano, lo veo como miedo al otro. Y lo veo un poco, a lo mejor es con muchos estereotipos lo que te voy a decir, pero es por simplificar el debate, como decir el último stand de los WASP, de los White Anglo-Saxon Protestants, ante el mundo variado, al mundo del indio, al lado del judío, al lado del musulmán, al lado del católico, al lado del protestante, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da miedo esos modelos cerrados, porque lo viví en carne propia. Cuando estos locos en Venezuela, los chavistas, se pusieron con su sueño y sus fantasías comunistoides que eran completamente anacrónicas porque eso tenía una realidad en la época postindustrial o en la época de la Guerra Fría, pero hoy en día, lo dijiste tú, el mundo ha cambiado, el mundo está evolucionando y para mí cerrarse no, es mi opinión, no es bueno, más bien abrirse. Sé que suena extraño, pero es lo que pienso. Ok, la razón por la que, primero, para hacerte una pregunta, ¿tú dirías que la cultura del occidente es mejor que la cultura de lugares como África o Latinoamérica? Esa es una pregunta difícil de contestar porque ya no es el caso que estemos estamos en post eso. No sé si me explico. La cultura occidental, o sea, la vieja la Grecia. O sea, mira cómo está Grecia hoy, y esa es la cuna. O sea, no puedes decir que está muy bien, y todo lo que ¿Por pensamos qué Grecia está así? de... Es interesante que mencionaras a Grecia, porque eres alguien que de seguro apoya a la Unión Europea. Absolutamente, soy pro-europeo. Exacto, fue la Unión Europea la que llevó a Grecia a tener que O hacer sea, los fue el mundo IFA. globalizado, el mundo abierto que llevó a No, no, ese no, modelo fueron, cerrado. no, no, no, fueron las medidas de la Unión Europea, medidas que lo único que tratan de hacer es levantar a los países que están en la mesa adulta y a los países que están en la mesa de niñitos, como por O sea, ejemplo... que es pro Alemania, pro Francia y que el sur de Europa se joda, es lo que estás Exact, diciendo. exactamente, exactamente. Mira, yo no, mira, en este mundo estamos, antes cuando estábamos en la época de la confrontación, de la Guerra Fría, estaban los dos polos, ¿no? El polo capitalista y el polo comunista, ¿no? Hoy estamos en un mundo mucho más multipolar y paradoxalmente también más uno que dividido. Es decir, que la fábrica está en China, el consumidor está en Europa, el secretario está en Senegal. Cuando llamas a la oficina en Washington, ¿tú crees que estás hablando con alguien en Washington? No, estás hablando con Senegal. Entonces, ¿qué pasa? En un mundo multipolar, yo creo que, por ejemplo, si Italia se sale, como Inglaterra se salió, pero si Italia se sale de la Unión Europea, estará más mal para enfrentar al mundo sola que en un conglomerado. Es mi opinión, de nuevo. Ok, pero no respondiste a la pregunta en sí, porque estás hablando, estás hablando de que hablar de una cultura occidental ya no aplica porque se ha mezclado con la cultura de, bueno, vas, Asiática, euroasiática, exacto, etcétera. pero eso no cambia, que hay diferencias sumamente marcadas en términos culturales y sociales en países, por ejemplo, del tercer mundo y países, por ejemplo, europeos. Lo hay en la propia Europa, porque si tú comparas Lituania con Eslovenia, con Portugal, con Escocia, con Dinamarca, es mucho más heterogéneo ¿Quiénes son los más que el de los retrógrados en Estados Europa? Unidos. ¿Quiénes son los ¿Perdón? más retrógrados en Europa? Uy, no, pregunta difícil. La verdad es que tendría que tener más información. Así de nariz, pero no me quiero hacer enemigo. Mencionaste Por ejemplo, dos. ¿Tú crees que te voy a llevar hacia el este, a los países del este? No, no, no, es que No, mencionaste a mira, yo por Estonia, ejemplo, mencionaste a tengo... Lituania y exactamente los países más retrógrados en términos sociales, en términos culturales de Europa, son los países que estaban en la Unión Soviética, porque todavía traen esa tragedia y ese destrozo mental que es parecido a lo que ha ocurrido en Venezuela, todavía lo Mira, llevan. ni siquiera te voy a contradecir en un punto. Por ejemplo, muchísimas veces, cuando debatía con franceses, les encanta Chávez a los franceses, les encantaba. Ellos les parece arrechísimo, un revolucionario con boina roja, entonces ellos también odian a los gringos, y como odian a los gringos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, cuando uno les criticaba a Chávez, ellos no querían oír argumentos. Directamente te decían, ah, tú eres de derecha, eres proamericano. Uno de los pocos pueblos que entendían directamente, por ejemplo, eran los polacos, porque los polacos, ellos sufrieron el totalitarismo comunista y entonces entienden, paradoxalmente, pueblos que no vivieron totalitarismo en su historia reciente, como España, no, España sí, pero Francia, Italia, ellos son los primeros a ver la cosa superficialmente Es que no y es no pueden superficial, saber lo que es vivir una experiencia. es algo bastante simple de ver, porque si tú comparas a Polonia, que lo mencionaste, Polonia supo levantarse y hoy en día Polonia tiene una economía fuerte, tiene niveles de desempleo bajos, tiene un buen sistema y estructura social. En cambio, si ves a Estonia, a Latvia, Lituania, Y a... Europa ha contribuido a que Polonia vaya para arriba. Hay Exacto, que darle la propia fe. mira, es que ese es el problema. Cuando yo hablo de la Unión Europea, yo no digo que siempre ha sido mal. Al inicio fue un buen plan, fue un buen proyecto. Pero lo que ocurre es que en cuando hay tanto dinero y tanto poder de por medio, lo más probable, debido a que los humanos somos de la forma que somos, es que se vuelva corrupto. Y efectivamente eso es lo que ha pasado con la Unión Europea. Tratar de decir que la Unión Europea hoy en día no necesita disolverse y que no está haciendo más mal que bien, es ser intelectualmente deshonesto o es no conocer sobre el tema. Tenemos una Unión Europea que efectivamente mencionaste a Grecia, ha llevado a Grecia a la quiebra, aplicando estas medidas de austeridad y después diciéndole, chantajeándolos, que si no aplican las medidas que ellos les están imponiendo, que no les van Pero a tú dar el sabes dinero cómo para los mismos salir. estaban manejando su economía, hermano. Ellos la estaban Exacto, manejando de una manera irresponsable. Mira, pero el problema yo es, no estoy pero, de acuerdo contigo pero porque uno. entonces tú, pero entonces ¿en dónde termina tu línea liberal? Porque tú dijiste que no estás a favor, por ejemplo, de que los rusos, los chinos o los americanos vengan a Venezuela a tratar de arreglar el problema, pero sí estás a favor de que otros países europeos vayan y traten de resolver los problemas que estaba causando el presidente griego. Ellos lo hacen de manera federativa, confederativa, de manera negociada, de ¿Cómo es manera negociado representativa. si Por te están ejemplo, chantajeando hacer? Mira, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que tú tienes que pagar tu renta y me estás pidiendo prestado $100. $100. Me estás pidiendo prestado $100 para pagar la renta y yo digo que solo te lo voy a dar si. irresponsable los bancos que dieron el préstamo, irresponsable el gobierno griego que sabiendo que no podía pagar, seguía pidiéndolo. Cuerda irresponsable es tutti quanti ellos. Exacto, pero una vez Echarle la más, culpa pero a una los vez más, administradores pero una vez Venezuela. más. Una vez más, tú no Mira. puedes poner un argumento en el que le echas la culpa al gobierno y al manejo, porque efectivamente la culpa del inicio del problema es de ellos, es del manejo, de cómo manejar una economía como un borracho. Y esto es algo que he mencionado en otros videos en el pasado. No puedes echarle la culpa a ellos, a Grecia, de esa forma y decir luego que está justificado que la Unión Europea venga y trate de ayudarlos. Pero tú obviamente estás totalmente en contra del gobierno venezolano, pero tú de igual forma no justificas que Mil venga, por por ciento, ejemplo. a ¿Qué? 10.000%. Exacto, pero tú no Mira, una justificas que cosa que venga me da todo Estados que, por Unidos o ejemplo, Rusia o China a tratar de ayudar a la mira, tenemos economía. metido a los chinos hasta los tuétanos con los créditos que les debemos, tenemos metido a los rusos hasta el intestino, no joda. Exacto, pero a ti no te Y a lo que agrada, me ¿verdad? da Tú dijiste que tristeza, quieres que Mel. salgan de Venezuela. Entonces, por un lado, no quieres intervencionismo, por el otro sí lo quieres. Te explico, yo preferiría un intervencionismo concertado mundial que tendría una legitimidad más grande que unilateral de un solo país. Y otra cosa, me duele, por ejemplo, que en Venezuela lo que mi olfato político me dice que el peo de verdad lo están negociando Putin y Trump. Putin, fíjate que Nicolás Maduro anda todo cagadito y no le tira a Trump cuando debería tirarle, ¿no? Sería perfecto, porque ya con el solo hecho que haya recibido a Lilian debería ser el target número Pero uno es de que, Nicolás en pero toda es su que, ¿por qué órbita. Maduro? Mira, es que tienes que entender algo. Yo no entiendo, yo no entiendo. Y por cierto, estabas usando un gorro comunista en una de tus fotos de perfil, que me parece bastante interesante. ¿Dónde he visto un comunista? Estás usando un gorro comunista Ah, ruso en el una de tus gorro fotos de perfil. ruso. En Sí. Miami, hermano, ve el contexto. En Exacto, Miami. pero ¿por qué lo tienes? ¿A quién se Poquito lo de sentido del compraste? humor. Ok, Un mira, poquito de sentido del sí, humor. yo sé, te estoy Mira, jodiendo, te estoy jodiendo. mira, Mira, mira que para los. pero no entiendo tu odio. O sea, mira, por un lado, si estás obviamente más a la izquierda que cualquier otra posición, no entiendo por qué estás en contra de Rusia, bajo qué términos. ¿Es debido al presidente o es debido a otra razón? Porque para mí Rusia es un modelo autocrático totalitario y autoritario. Y no me gustan los modelos autoritarios. Tengo ese lado libertario también. ¿Y tú Y preferirías déjame darte que mi Trump hiciera lo mismo que punto. estaba haciendo Obama, que es tratar de buscar pleito con Rusia, o lo mismo que hubiera hecho Hillary, que hubiera ido a una guerra con Rusia, lo cual hubiera llevado a una tercera guerra mundial? ¿Eso te Pero hubiera parecido mejor? tú crees de verdad, o sea, esto ya es cuestión de gustos y colores. ¿Tú crees de verdad que Donald Trump es el paladín de la paz en el mundo porque no se va a meter con Rusia y se va a salir de la NATO? Rusia es Si el se sale de la principal, mira, NATO, Rusia sería el ¿cuánto nos principal invade? desonante a una tercera guerra mundial. Entonces, en ese lado sí, yo pienso que Donald Trump evitó lo que hubiera sido sin duda debido al no-fly zone que quería aplicar en Siria Hillary Clinton, eso sin duda hubiera llevado a una guerra. Entonces, Perdón, ¿no había un buque espía ruso en las costas americanas hace poco y no le sobrevolaron con los aviones unas fregatas hace poco también en el Atlántico? exacto, pero es que tú nunca Toda vas a esta cosa evitar, está pero de leche, ¿eh? claro, pero es que tú nunca vas a detener que los rusos estén metiendo sus manos en asuntos americanos. Eso ha ocurrido por los últimos 80 años. Entonces eso no va a parar en ningún momento cercano. Pero de allí a ir a una guerra con Rusia son cosas totalmente distintas. Entonces a mí lo que me parece, la razón por la que Maduro no está hablando de Trump como haría, por ejemplo, con Obama, es porque Trump, el Maduro ve a Trump Porque él como. sabe que Obama no se subía al ring y que este loco sí. Ok, Este esa sí podría se ser una sube al razón. ring. Este sí se Sí, sube al ring. te Este lo sí admito. anda a las fregatas y la vaina. Y mira, yo podría ser cínico, hermano, y decirte que me quedo calladito y conviene, ¿no? Porque como te decía al principio, llegan los gringos, se caen a plomo con los colectivos y con la parte de las FAMBE que son corruptas narcotraficantes, la gente pasa hambre en el periodo de transición, el costo político lo pagan ellos y nosotros tranquilitos desde el banco decimos, ah, de pinga, nos arreglaron el peo y ahorita venimos nosotros y quedamos bonitos. Pero ¿tú crees que eso lo hacían gratis? Trump le garantizaría a Putin sus concesiones, porque si no, Putin le manda la fregata si Putin piensa que si llega Trump y agarra esa vaina y no le van a pagar su deuda. Los chinos igualito. O sea que lo que quisiera yo es que el peo, a lo mejor soy demasiado utopista, a lo mejor el pueblo venezolano, como decías tú, no está en su cultura y en su educación listo para hacerlo, pero quisiera que el peo lo arregláramos nosotros. Mira, para mucha gente de la MUD, yo soy de extrema derecha. Para los chavistas soy de extrema derecha. Para Para los los chavistas que son todo el mundo es de extrema para derecha. los fans de Pérez Jiménez soy comunista. Para los de derecha fuerte, no me aceptan una crítica de Trump. Pero yo pienso, en mi manera de ver el mundo, pienso que hay que ser coherente con sus argumentos y uno no puede criticar a una dictadura de tipo fascista de un lado que tenga un color rojo, por ejemplo, y aplaudir la misma cosa del otro lado del espectro. Para mí eso es intelectualmente irresponsable, como utilizaste ese término antes. Entonces, no sé cuál es la solución, simplemente tengo intuiciones y tengo un filtro, filtros de percibir la realidad micro o macro, que me hacen tener la posición contraria a la tuya, del punto de vista de que si se necesita mano fuerte, cerrada, o mano endeble y democrática, con todas las contradicciones que eso tiene, porque para mí la MUDE son unos blandengues. Y la MUDE están viviendo en una realidad que no es, igual Ok, que los entonces tú chavistas de sigues arriba, creyendo en también una salida fundamentalistas. democrática para Venezuela. ¿Perdón? Sigues creyendo en una salida democrática para Venezuela. No. Votar en dictadura. Saddam Hussein Ok. votaba y le votaba 98%. Entonces no El eres un Assad pacifista, ¿verdad? igualito. Assad lo eligieron 80% al mismo tiempo que estaba Ok, echándole bombas barra. entonces también en base al hecho de que tú estuviste en las protestas y te has salido a la calle y te has estado con estos grupos como Anónimos y tal, por lo menos compartiendo espacio, puedo asumir que no eres pacifista, ¿verdad? Digamos que soy realista en el sentido de que si tú no puedes insistirle a un gorila en jugar ajedrez, me parece, por ejemplo, que la movida de la MUD, que yo la defino como ultraformalista, están como que, viste, votamos y no aceptaron, viste, votamos y no aceptaron, así como que, para que lo vea quién, o sea, para que lo vea quién, para que lo Pero sabes legitime por quién, qué, para que ¿verdad? quede para la historia. Pero sabes por Para mí qué. eso salvaje, mira, Diosdado Cabello, ¿tú crees que Diosdado Cabello, si lo sacan del poder, ese se va a quedar tranquilito con sus millardos? Ese va a financiar guerrilla, va a joder que jode. Pero yo no tengo un problema de asociarme a un periodo de transición con lo que sea rescatable, porque en todo, como dijiste tú al principio, no puedes definir de un país, una cultura, una ideología, una religión, que todos son así o todos son asá. Es más, que Ramos Ayub, el suegro, es uno de los más grandes enchufados de Venezuela. Rosales es asqueroso, mi pana. Es obvio que el tipo se vende al mejor postor. Julio Borges, para mí que Julio Borges es un sadomasoquista. Le encanta que le den coñazo y además quiere además obligarnos a que nosotros nos guste el sadomasoquismo. O sea, yo creo Coño, su también que madre. con unos malandros de colectivos. Que un tipo que ha matado a 15 personas en su vida, vamos a sincerarnos, ¿cómo coño vas a tú a reinserir socialmente una persona así? Pero al mismo tiempo, yo milito por los derechos humanos, pegarle un tiro detrás de un carro tampoco es la opción. Pero, bueno, mira, yo sí estoy Coño, de los marico, que... De... estás dando más vueltas que el juego ese de Snake en los Nokia viejos. Bueno, es que la vida es Mira, complicada y los argumentos no son blanco y es negro. interesante que mencionaras lo de Julio Borges, que me hizo recordar este tweet que publiqué en junio del 2016. Dije, ¿por qué siempre es Julio Borges quien sale coñaseado por chavistas cuando él mismo es un chavista? El carajo le encanta salir golpeado para estar en la titular de las noticias y tener sus momentos de relevancia. Mira, la razón por la que la MUD no está no está jugando a nada excepto a un molde democrático por los momentos es porque ellos no quieren el poder. Ellos no quieren estar en el poder Porque no actualmente. quieren asumir el costo político de Exactamente. los pies. Exactamente. Entonces ellos lo ven mejor ser la eterna oposición, los eternos líderes del grupo contrario Y al, mientras al... tanto la gente se muere de hambre. Exacto, Se porque muere de ellos, frío, la gente porque a encierra, ellos se no les muere de hambre. importa. Marico, cuando tú ves a Lilian Tintori yendo a buscar reunirse con Edmundo, Raimundo y todo el mundo, tú no puedes pensar que ella lo está haciendo porque a ella le importa el problema en Venezuela. Ella y Leopoldo, y esto es algo que voy a decir que a muchas personas no le va a gustar y estoy seguro que voy a perder suscriptores y me voy a ganar odio por esto, pero cómanselo. Leopoldo López se encarceló porque él sabía que era la mejor jugada política que él podía hacer. Él se dejó... Eso lo hará presidente en un futuro si sale vivo. Exacto, y no solo eso, mira, es que es inteligente por donde lo vengas. Leopoldo López es un carajo sumamente inteligente, brillante el carajo. Tú no puedes pensar que él dijo, no, mira, mira, yo me voy a meter ahí y no sé qué va a pasar y bueno, voy a estar a la merced del oficialismo. No, eso es paja. Él sabía que o una, él salía y se metía a la presidencia debido al apoyo que va a tener al momento de salir, debido a lo que ha pasado. O dos, él sale, ya no hay opción para que él llegue a la presidencia por cualquier otra movida que pudiera hacer la MUD, porque la MUD no está en los mejores términos con A la MUD no Leopoldo. le interesa que Leopoldo López salga, hermano. Exacto. Leopoldo López es preso del PSUV y es preso de la MUD también. Exactamente, exactamente. Entonces, por un lado es ese, el del poder. Por el otro, él sale y ¿qué va a hacer? Se muda a Estados Unidos, hace su libro, el documental, sale en todos los talk shows, es una figura a nivel mundial reconocida y listo, está hecho y bueno, listo. La jugada fue brillante por donde se le vea. Y lo que está haciendo Lilian es brillante. La caraja es una ridícula farandulera que me cae pero de coñazo. Pero la caraja es brillante en la estrategia que está haciendo. Ella está aprovechando, ella está agarrando la bata y haciendo un coño, coño, así apretando y verga, sacándole hasta la última gota de leche. Ella está aprovechándose de esta situación para obtener la mayor cantidad de atención, la mayor cantidad de reconocimiento y la mayor cantidad de fotos para su portafolio de pues que mira, me reuní Ahora con te este, con pregunto aquel. yo, después de que pase la transición y el peo, ¿quién es mejor como presidente, Leopoldo López o Nicolás Maduro? Mira, Leopoldo ¿Ah? López, a mi parecer, él sí sería un muy buen presidente para el país. Porque si bien en ciertos temas él está más a la izquierda que Capriles, lo cual es lamentable. Leopoldo López está en el Internacional Socialista, Exacto, hermano. Ni siquiera el exacto. chavismo entró en el Internacional Socialista. Exacto. Jamás. Pero. Yo cuando escucho y veo a Leopoldo en los discursos que solía dar, en los planes que solía tener, veo a una persona que sabe, conoce a la sociedad venezolana, algo que Capriles no ha llegado a entender. Capriles no ha llegado a entender que los venezolanos en general son miopes, los venezolanos en general no están interesados de ver el problema con profundidad, simplemente quieren que se lo resuelvan y ya. En cambio, Leopoldo está al tanto de eso. Y Leopoldo es una persona que, dadas las circunstancias correctas, pudiera tener un buen mando. Las circunstancias correctas no están y no van a estar por mucho tiempo. Por eso es Y que no pienso... para añadir a ese argumento que estás diciendo, yo pienso que él no debería ser presidente directamente cuando se explote el peo. No, Los chavistas claro. recuperables y los colaboracionistas de Mudero que asuman su barranco, porque los dos tienen su parte de responsabilidad y la transición que va a ser fea, la tienen que asumir. Ahora, la cúpula chavista asquerosa, Jorge Rodríguez, los Chávez, el Salami. Nicolás Maduro, el narco jefe de los soles Diosdado y toda su comitiva de FAMBE, toda esa gente tiene que ir presa. Y como hicieron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, allá busca esos reales y les tomó mucho tiempo para que Suiza les devolviera los reales. O sea, imagina cómo le tomará a Suiza no les ha Venezuela. de... Mira, Pero Suiza no le ha devuelto ni siquiera el 10% de los reales y el oro que se robaron. Vamos a estar claros de eso. imagínate a nosotros cómo nos joda, va a ser difícil recuperar esos reales, porque muchos de esos coño madres lo hicieron bellísimo con abogados, que o sea, que si tú lo atacas en la corte más arrecha, todavía podrían tener la posibilidad de probar que no, que la licitación fue justa y cuando sabemos nosotros que eso atrás está feo. Y los gringos también son bastante hipócritas, porque si todos esos coño madres tienen mansiones en Star Island, en Miami, en todas partes, los gringos, si tú llevas los reales para allá a invertirlo, a hacer empresas o a gastarlo simplemente. Ellos están felices que tú vengas, que tú seas Mobutu, chavista, lo que sea. Eso sí, jodieron a los narcosobrinos Porque, ah, ese negocio no se los puedes tocar, ese negocio es de ellos, ¿no? Al fin y al cabo el mercado está allá, de eso, Mira, ¿no? mira, vamos a entender algo. La razón por la que Suiza ha sido tan exitosa es porque Suiza es un país que piensa como alguien que trabaja en Wall Street. A Suiza no le importa la moral, a Suiza no le importa la persona, a Suiza le importa el dinero. Suiza todo es negocio y listo. A mí no me importa de dónde salga la plata, a mí no me importa nada. A mí me importa que me des plata y listo, resolvemos allí. Y por eso es que están como están. Porque cuando tú estás en negocios, y esto es algo que cualquier persona que ha tratado de emprender o es emprendedora, sabe perfectamente bien, tienes que poder separar el velo emocional y sentimental de los negocios si quieres ser parte del 1%, por ejemplo. Exitoso. Exacto. Pero mira, por cierto, Bernie Sanders, tu ídolo, es alguien que tiene tres mansiones, incluyendo dos que están a media hora de distancia una a la otra, la cual obviamente se pagó con dinero del Estado, Y debido a Trump que no tiene nunca una tenía otro. torre entera. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que se lo dio su papá, No, el que Trump préstamo se de lo. $1 billón para avanzar. Vamos a hablar de algo, Coño, porque un esto es billón de dólares interesante. Mira, para esto es darte interesante, esto es interesante, ¿ok? recreamos. Esto es interesante. Siempre sale ese préstamo. Vamos a. No sé en qué trabajas actualmente. ¿Cuál es tu profesión actual? ¿Es pintor? Sí, mi profesión actual es pintor. Ok, ¿has estado en el mercado privado en algún momento? Absolutamente. Es más, el 90% de mi mercado es privado. Yo nunca fui un jalabola del público. Ok, Jamás. ok. Es más, me parece, fíjate que la temática en mis obras es muy, digamos, la izquierdosa, pero mi manera de gerenciar mi empresa es completamente liberal. Fuck you, pay me, como dicen los gringos. Exacto, Y eso, y entonces en yo el no le jalo sentido. bola al público, porque si le jalas bola al público, termina siendo hasta menos bueno artista, porque ya no cuenta la calidad de tu trabajo, sino tu enchufe. Mientras que el privado, para que el privado te dé una bola de real por tu pintura, tu pintura tiene que ser competitiva en el mundo real, tiene que tener un valor intrínseco, tu camino tiene que tener una legitimidad para pedir los reales. O sea Claro. que te lo digo, te lo repito para tus auditores también, para la gente que te escucha y te sigue. Yo no soy el típico izquierdoso de bar con la barrigón tomando cerveza con una franela del Che Guevara diciendo, no, a mí me tienen que dar todo nada más porque nací. No, o sea, Ok, no lo soy. ahora, a lo que quería llegar es que cualquier persona que haya trabajado en el ente privado y tratando de emprender por su propia parte, sabe que en cuando tú hablas de dinero para inversionar, un dinero que vas a meter a tu negocio de cualquier forma, especialmente si es uno que requiere tanto dinero como lo es el negocio de bienes raíces, especialmente cuando no son justamente casas lo que estás haciendo, sino rascacielos, en cuando tú hablas de una cifra de dinero como $1 millón, para una persona Es normal. chiquito. Okay, pero bueno, es chiquito, todo relativo, porque $1 millón para, imagínate un ingeniero recién llegado del Pakistán, que podría ser el nuevo Bill Gates, y le niegan por X razón el préstamo. A lo mejor esa empresa, esa nueva tecnología no se desarrolla con la como si hubiese a la velocidad que se hubiera podido desarrollar. Yo lo que creo es que los modelos que sean socialistas o liberales, si cuando fallan es porque llega un momento que no está el mejor en el lugar que tiene que estar, que sea público o privado, sino el que tiene el privilegio. No es que soy contra cortar los privilegios. Si te los ganaste, te los ganaste. Ok, ¿Me pero lo que tienes que entiendes? entender es que si tú estás a favor de la meritocracia, no puedes estar en contra de Trump, porque Trump es un vivo ejemplo de lo que puede obtener alguien si le echa bolas, es Coño, inteligente y sabe pero lo que está Trump haciendo. también es Deja, muchísimo. ya va, Ahí. déjame elaborar la idea. Porque es importante, porque muchas personas piensan con respecto a su propia economía. Entonces ellos dicen, coño, si yo tuviera $1 millón, yo hiciera esto y aquello y lo otro, y tuviera 10 y después 20 y después 200. Exacto. La realidad es que más del 80% de los negocios nuevos fallan. Aparte de eso, si vemos, por ejemplo, en términos generales, ¿qué pasa con la mayoría de las personas que ganan la lotería? ¿Acaso solo invierten y hacen más plata, o acaso lo desperdician todos y terminan en la quiebra después de unos años? Acabamos de ver un caso de una chama que se ganó $1 millón, que es aproximadamente 1.3 millones de dólares, y salió en una entrevista y dijo Mi pana, que. Mike Tyson se hizo una fortuna coñazo limpio y ahorita está pelando Exacto, bola. exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque una vaina es tener dinero, otra vaina es saber utilizarlo. Saber utilizarlo, muy pocas personas en el mundo lo saben hacer, saber manejarlo. Cualquiera puede ganar dinero, pero para mantenerlo, para tener una generación de riqueza, para llegar a ser lo que se llama wealthy. Wealthy es cuando tu dinero sobrepasa tu generación y la llevas a tus hijos y después a los hijos de tus hijos y así. Eso es lo que significa ser wealthy en el sentido completo de la palabra. Para llegar a tener eso, tú tienes que ser una persona con una mentalidad y un set de habilidades específicas. Entonces, o sea, chamo, si nosotros hablamos Sí de que y no, Donald sí y Trump, no, porque en Trump. cuando nosotros hablamos de que Donald Trump convirtió 1 millón de dólares y el negocio de su papá, que estaba valorado en 200 y pico de millones, que para ese entonces, si lo ponemos hoy en día, serían creo que 350 por allí, vamos a asumir 400. Él convirtió eso, que tú deberías entender lo difícil que es tomar un negocio que tú no creaste y que ya es sumamente exitoso, y no solo mantenerlo a ese nivel, sino mejorarlo. Donald Trump no solo lo mejoró, sino que se volvió el hombre de negocios más reconocido en el mundo y terminó teniendo una fortuna estimada en 6 o 7 billones de dólares. Entonces, ¿cómo puedes decir que, Mira, coño, fue eso nada lo más dices debido tú al y millón de a mí dólares que le dieron? hermano, eso lo dices tú y a mí no me consta, porque por ejemplo, otras fuentes, yo leí un artículo por ahí que la plata originaria que movió y dinamizó Donald Trump para llegar a donde está, hizo menos plata que si hubiera simplemente puesto la fortuna en obligaciones, por ejemplo. Depende de las fuentes, eso no está tan claro. O sea, Donald Trump ni siquiera ha dado su tax return. O sea, ¿cómo podemos saber exactamente cuáles son su wealth? Y para terminar el argumento, una cosa es una empresa, otra cosa es un país. Un país no se maneja, no se hace el management de la misma manera que se En hace una realidad sí, empresa. en realidad sí se hace el management de exactamente la misma manera. No hay diferencia. Entonces, Lo ¿qué? que cambia es Cuéntame, la escala. cuéntame. Lo que cambia es la escala. Pero tienes que entender que cuando eres alguien del tamaño de Trump, él es alguien que se estaba reuniendo con presidentes, chamo. Él no era un endógeno pendejo que estaba ¿Por qué? vendiéndoles a la. ¿Por qué Bill Gates no? No, exacto, Porque pero es que Tesla no. eso es lo que tienes que entender. No estamos hablando del que vende bicicletas en la esquina. Estamos hablando de una persona que se reunía con presidentes para llegar a acuerdos para su propia compañía. Y cuando tú estás a ese nivel, cuando estás al nivel que estaba Trump ¿El antes de ser presidente de presidente, qué? ¿El presidente de Zimbabue? no, Imagínate. Trump se reunió con el presidente de China, con el presidente de. Coño, marico, se ha reunido con como tres o cuatro distintos nada más en los últimos 5 años, antes de llegar a la presidencia. Entonces, cuando estás a ese nivel, cuando Y estás al con el nivel. Indonesia. De hecho, con el Indonesia se reunió ya después de ser elegido. Ahí también puede haber una incompatibilidad No, entre tus pero intereses sí, personales y los pero del mira, ya va, Estado. vamos a separar, porque estoy hablando es de la equivalencia entre manejar una compañía del tamaño de la que manejaba Trump a manejar un gobierno. Son básicamente la misma vaina. O sea, obviamente yo puedo entender que No digas estoy que de no es lo acuerdo. mismo. ¿Qué? Okay, ¿qué es Entiendo diferente? ¿Qué es perfectamente. No diferente? estoy de ¿Qué es acuerdo. diferente? ¿Qué es diferente? Sí. Bueno, pues que tú, una empresa privada que depende de tú como padre, ¿no? Pater, la figura paterna, de tu dirección, que tú decidas en la mañana despertarte de esta forma, despertarte de la otra forma, te despertaste de buen humor, mantuviste la fábrica aquí, te despertaste de mal humor, te sirvieron mal el café, te mudaste la empresa para allá y jodiste 14.000 trabajos, y igual a lo mejor hasta mover 14.000 trabajos a ti te es mejor para tu interés personal, pero no para el interés del todo. Es eso lo que digo yo, que es la diferencia de base. Entonces, pero entonces estamos hablando de resultados y no de manejo. No estamos hablando del método, ¿De sino qué de los otra cosa estamos resultados. hablando sin resultado? O sea, ¿cuál es el No, no, no, objetivo de manejar? porque una vaina es decir que el método es distinto cuando no lo es, y otro es decir que los resultados son distintos, que obviamente ese es el caso. Pero pudieras ver a los trabajos perdidos, o los trabajos movidos, o los trabajos interrumpidos de cualquier forma, los pudieras ver como los inversionistas que estaban invirtiendo millones de dólares en la compañía de Trump, que él tiene que lidiar cuentas para asegurarse que ellos reciban su Bueno, dinero. Trump tiene que lidiar cuentas con los 40 y pico de millones que no votaron por él. Pero te das cuenta Tiene que que hasta lidiar ahora, cuentas. ha subido la bolsa de valores, ha subido el Dow Jones, ha ¿Te vas subido. a poner a defender a Wall Street, hermano? No, Si no, antes no, me pero es estabas que, diciendo la chamo, pero contraria. es que tenemos que hablar en términos económicos, porque a final de cuentas, gústenos o no les gústenos, los que deciden qué ocurre con la economía en Estados Unidos, como vimos en el 2008, que fueron los de Wall Street los que llevaron a la quiebra, porque ellos fueron los que estaban empujando para que los bancos Y pudieran Obama dar. le puso regulación, que supongo no te gusta, es normal Obama le porque puso es tu punto de vista. regulación. ¿Cómo le ¿Y qué puso? acaba de hacer Chamo, pero Trump? si ¿Le Obama, quitó la pero, regulación? chamo, pero si Obama, debido a las promesas que él había hecho, él fue el que dijo, él fue el principal que dijo, mira, vamos a permitir que más personas puedan tener acceso al hogar, porque el hogar debería ser un derecho de todos. Entonces vamos a hacer que los bancos tengan que Que darle. trabajen y paguen por esa hipoteca. Exacto, pero el problema es que cuando tienes al presidente del No es una país, subvención, lo está chamo, pintando mira, como si mira, fuera ya va, un mira, tipo. mira, Claro, vamos a explicar una claro. vaina, vamos a explicar algo. En cuando tienes al presidente de un país y tú eres un banco, tú eres JP Morgan, que trabaja en Wall Street, que se ajusta la moneda, que manipula la economía, el presidente te dice, tú puedes empezar a dar préstamos a personas que tú sabes, porque los carajos que trabajan en esos bancos no son pendejos, ellos saben quién puede repagar y quién no. El presidente del país te dice, tú le puedes dar esos préstamos Los a personas que subprime no no te. fue, de hecho. Mira, pues ya va, el presidente te dice, Prestaron irresponsablemente. tú puedes darle esos préstamos a esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ellos caen en default, si ellos no pagan, nosotros te pagamos. Nosotros, el Estado, te paga la deuda. Coño, marico, o sea, si Bueno, eres un eso no lo banco, hizo eso es Sarkozy en Navidad. Francia, y Sarkozy es un tipo conservador. El Ay, tipo hizo una bueno, nacionalización Sarkozy, o encubierta sea, sin llamar vamos a estar nacionalización. claros, Sarkozy fue un desastre de presidente. Vamos a estar claros en De esa vaina. bola que fue un desastre. Y este huevón que está ahorita también es otro desastre, por Pero otras razones. tú dices entonces que ser conservador significa directamente que vas a ser un buen presidente, a mi parecer. O sea, estás diciendo que yo pienso que el ser conservador hace que seas bueno. No, no, no estoy diciendo David eso. Cameron era conservador y hizo más daño que bien. A mí no me gustaba David Cameron en absoluto. Era mucho mejor que el pendejo al que reemplazó, obviamente, pero no me gustaba como primer ministro. Yo preferiría ver a alguien actualmente como Nigel Farage, aunque no me quejo con Theresa May. Theresa May pareciera que está haciendo lo que prometió hacer, aun si no fue electa, pero igual, está manteniendo sus promesas hasta ahora. Pero lo que digo es que cuando hablamos de la economía, no podemos hablar en términos utópicos y decir, bueno, mira, estamos en contra de Wall Street y lo que hacen los banqueros, entonces vamos a ignorarlos, vamos a ignorar que la tasa, que la bolsa de valores ha subido, que el Dow Jones ha subido, vamos a ignorar eso porque estamos en contra de ellos cuando ellos Cuidado, son los que determinan. se me va a salir el comunistoide. Tax Tobin con todo eso, coño madre. Mira, entonces Tax Tobin con todo eso, coño madre. 0.01% creo que, no, 0.05% creo que es la Tax Tobin y de todos los transfer monetarios. De hecho, cuando me tratan de pagar las obras en Estados Unidos a Europa, es siempre un peo porque los banqueros te ponen unas condiciones de pago verdaderamente un robo. O sea, esto que son en teoría liberales, pero te hacen pagar un porcentaje altísimo, conviene más los nuevos sistemas como PayPal, por ejemplo. Bueno, Entonces, PayPal están llevando la frontera del formato bancario al portal online. O sea, las tarifas que cobra PayPal también se podrían llamar son por extorsionar. debajo que el mundo tradicional banquero, Ah, muy por debajo. claro. Pero si hablamos de otras formas, por ejemplo, el Bitcoin, que es algo que todos me han pedido que hable, pero no sé suficiente sobre eso como para dar mi opinión. Yo tampoco sé Pero. suficiente sobre eso, pero la intuición del Bitcoin que tengo yo es que la Tierra es una. ¿Entiendes? Hay una cantidad de recursos y de energía No disponible. te gusta que No se hay pueda dos crear tierras. En cantidades esta no infinitas. hay dos tierras. Entonces crees en el ¿Entiendes? valor de oro, imagino. Creo en un valor ponderado que egalice. Ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela. La dolarización del bolívar, como patriota, lo veo feo, porque coño, se pierde el bolívar, bolívar simbólicamente, también tiene que ver con nuestra soberanía, pero vamos a sincerarnos, ¿cuánto cash real que nos pagan cash? ¿Quiénes son nuestros partners? ¿De dónde viene la plata? No es el Fondo Monetario Internacional, los chinos que le salvan la vida a Maduro y de vez en cuando que haya. ¿Sabes que Venezuela paga sus deudas puntualmente como suizos? Porque ellos saben, mira, que a mis padres no le pagan la pensión desde hace 14 meses, que no están pagando pensiones en España, Francia, Italia y Alemania. Porque, bueno, ellos están conscientes que el 95% de los venezolanos al extranjero están contra el gobierno y dicen, ah, bueno, que se mueran, estudiantes, viejos, igual, la plata está en Andorra, la plata está en Suiza, la Delfina, hija del verrugoso galáctico, es una de las mujeres más ricas del mundo y no trabajó nunca en su vida. Eso es completamente Porque ahí no tienes problema en criticar a la Delfina, supongo, ¿no? No. Esta no llegó a donde está con sus millardos Chamo, porque pero era la por mejor. favor, ¿de pana vas a hacer siquiera una comparativa en broma de la hija de Chávez a Trump? Fíjate que la metáfora está ahí. Madre de Cristo, ¿Eh? marico. La cosa es Mira, más. mira, ¿sabes algo que no me agrada? El que no se Dime. pueda mantener la cordura emocional. Porque yo lo que he visto en tu Twitter, y esto es algo que se me pasó a mencionarlo en el debate en inglés, tu Twitter está lleno de ataques personales a Trump, insultos, desprestigios, lo has llamado de todo bajo el sol. Y la mayoría de las cosas que dices no Así son. mismo. La mayoría de las cosas que dices no son críticas en contra de ninguna medida que haya aplicado. O bueno, no he visto tantas, he visto una No, a que mí no me otra. gusta el personaje, y te lo asumo, no me gusta el personaje. Mira, cuando llegó Trump al poder, me dio la. Cuando yo era niño, cuando dieron el golpe de Estado, ¿te acuerdas del golpe de Estado? Yo era niño, yo me acuerdo de ver a Chávez en la televisión diciendo su famoso por ahora. La intuición que yo tuve de lo que iba a hacer ese señor, por llamarle señor es darle demasiado respeto, tuve la misma intuición y sentimiento llegando Trump. Es mi percepción, dada mis filtros, mis experiencias, y puedo entender y aceptar que tengas otra, pero a mí el personaje, me parece misógino, me parece mentiroso, me parece. Esas son calidades que cuando tiene un ser humano tiene esas calidades, cualidades, perdona que se me va de vez en cuando se me mete el italiano en mi castellano. Me parece que me da miedo de la forma que él utilizará su poder. Ok, ahora en lugar de salir en defensa de Trump y decir que me des pruebas de por qué es un misógino o por qué es cualquiera de las otras cosas que lo llamaste, me parece bastante aburrido hacerlo, ya que eso fue lo que hice durante toda su campaña, porque en ese momento era importante que la gente entendiera que estas cosas que estaban diciendo los medios sobre él eran falsas y que no estaban basadas en ningún tipo de pruebas, sino simplemente en el hecho de que Trump es una persona fácil de odiar debido a la forma en la que se expresa, debido a su apariencia, debido a quién es. Entonces, definitivamente, él también fue parte fundamental en darle una cantidad infinita de material a los medios para ellos después poder hacer la campaña de desprestigio y calumnia más grande que se ha visto en la historia de la humanidad desde que tenemos medios de comunicación a cualquier figura. Entonces, a mi parecer es bastante aburrido a estas alturas defenderlo, porque ya es presidente, no hace falta. Yo dejo que sus acciones, sus decisiones, las leyes que implemente, las pólizas que haga, las órdenes ejecutivas que tome, hablen por sí solas. Y hasta ahora sería bastante duro poder decir que alguna de las medidas que él ha tomado han sido malas o han sido negativas para el país. Así que, por ese punto, entiendo que puedas tener tus opiniones con respecto a él personalmente. Lo que sí te digo es que al final del día a mí no me importa que un político me hable bonito o que me hable de la forma que yo quiero que me hable. A mí no me importa la apariencia de un político, que sea un tipo modelo tipo Justin Trudeau. Importa el fondo. Exacto, a mí me importan las medidas, porque al final de cuentas lo que importa de un político son las medidas que tome y no las palabras que llega a decir en Twitter o en una entrevista o en una conferencia de prensa. Eso es secundario. Ahora, para ir terminando esto, lo que me interesaría saber es, ¿tú aplicas ese mismo ideal socialista con respecto a ti, a ti mismo? ¿O acaso tú eres uno de esos socialistas de closet que habla de No socialismo, quiere pero pagar, para... impuestos o que el Exacto, socialismo es exacto. impuestos. Y un Homer rojo o Exacto. una mansión 16 millones como Tarek. Exacto. Pues no, hermano, yo aplico en mi vida en la medida de lo posible mi manera de pensar, confrontándome obviamente a la realidad. Para terminar con Trump, simplemente, aparte de lo que dije antes de que cortáramos, que me parecía una persona mentirosa y misoginia, pienso, y ya estamos hablando de ahora siendo presidente, no de la campaña, que, por ejemplo, tú siendo venezolano, ¿sabes qué quiere decir cuando, por ejemplo, un líder presidente empieza a desconocer la separación de poderes, llamando a los jueces pseudo jueces, o, por ejemplo, también atacando a los medios? ¿No te da como un déjà vu? de uno que conocimos nosotros con una verruga que atacaba a todos los medios que decían cosas que no iban en su sentido. ¿Sabes cuál es la Entonces, diferencia? obviamente el fondo Si tú cuenta, fueras cuentan Trump, las políticas. si tú fueras Trump, tú estarías diciendo exactamente lo mismo y si no peor. Vamos a estar claros. Los medios en Estados Unidos dan vergüenza. No solo con Trump. Si quieres otro caso más mainstream que ha ocurrido recientemente, mira lo que pasó con PewDiePie, el youtuber más grande de la plataforma, que fue tildado de nazi supremacista blanco debido a hacer chistes al respecto del nazismo. Y debido a ello, perdió contratos multimillonarios, como el que tenía con Disney, y un contrato para un programa de YouTube Red, que iba a salir la segunda temporada y YouTube lo canceló. Google también lo quitó de su lista de usuarios preferidos. Entonces perdió millones de dólares en términos de contratos debido a esa campaña de calumnia que inició el Wall Street Journal. Entonces tú no puedes decir que Trump está atacando a los medios sin que ellos hayan hecho nada para merecerlo. Ellos durante toda la campaña, mintieron una y otra vez. Tergiversaron sus palabras, las sacaron de contexto, pintaron a una persona que iba a crear un caos y un colapso mundial con tan Bueno, solo pero volverse presidente. hablando de mentiras, cuando estás en el poder, habló de un ataque terrorista ayer en Suecia que no existió. Pero entiendes la Ahora diferencia. pues. Ok, ahora dime algo. ¿Tú en serio piensas, y en esto quiero que seamos honestos, tú en serio piensas que Trump va a salir y a propósito, o sea, intencionalmente, él va a decir una mentira tan obvia que él sabe lo iba a dejar en ridículo como efectivamente ocurrió? ¿Tú de Bueno. verdad crees que Trump mintió De sabiendo que era verdad, mentira? ¿O piensas que fue la el hecho, o piensas que fue el hecho que Trump la mayoría de las veces no prepara guiones, no prepara respuestas a sus preguntas y hace puede 10.000 ser, pero entrevistas diarias y hace conferencias de prensa todas las semanas, algo que ningún otro presidente ha hecho? Entonces, a mi parecer, si a ti te pusieran a hablar, a mí me pusieran a hablar siquiera la quinta parte de lo que ponen a hablar a Trump, bueno, de lo que él mismo se pone a hablar, no, vale, yo estoy seguro yo que te haré también pasar. diría, exacto, yo también diría cualquier cantidad de mentiras y quedaría en Ahora, esa es ridículo bastante. tu pregunta de base. Si creo honestamente que es capaz de decir una mentira flagrante, pues te respondo que sí. Ah, no, Mira sí, la transición. claro, no, mira, Están las claro. imágenes que no llenó para nada. Están las imágenes físicas y los de que en su toma de posesión no había tanta Ok, gente como lo pero había. una vez más, volvemos a ese hecho, que fue el hecho que tomó las planas de las titulares de noticias durante la primera semana de su presidencia, un hecho totalmente patético que no tiene ninguna importancia ni Es relevancia. patético que Y yo ahora, llegué a eso. aparte de eso, tú no estás tomando en cuenta algo. La mayoría de las personas que votaron por Trump, así como dije en el video, en el debate que hicimos en inglés, eran personas de clase trabajadora, personas que no podían costear un viaje a Washington y un hospedaje allí de 1 o 2 días para presenciar la inauguración. Por eso es que efectivamente él no tuvo, tú sabes perfectamente bien que Washington es totalmente izquierdista, igual que Nueva York, igual que California. Entonces, obviamente, o sea, marico, es de suponer, es de imaginar que Pero en una inauguración de Trump en Washington, él no iba a tener públicos masivos. Ahora dime tú, si él hubiera hecho esa inauguración en Texas, por ejemplo, ¿me vas a decir que esa vaina no hubiera estado, pero hasta la madre? puede ser, pero Texas no es la capital de los Estados Unidos. Y Exacto, pero otra entonces cosa, entiendes que cuando hay tú que hablas hablar de de, contexto, porque permíteme. no podemos hablar de popularidad o que Trump no tiene apoyo, porque estamos siendo No. intelectualmente deshonestos, porque durante la campaña, durante toda la campaña presidencial, Trump estaba consistentemente atrayendo públicos de 10, 15, 20, 40, 50 mil personas llenando estadios, mientras que Hillary Clinton hablaba y a menos de que tuviera a 10 celebridades presentando, que Te si lo Beyoncé, que si Katy Perry, concedo, te lo igual que concedo, pero también Bernie Bernie Sanders Sanders, llenaba. exacto, Bernie Sanders estaba Pero llenando. ¿Y qué déjame. hicieron los medios? Tú que eres fanático de Bernie Sanders, deberías estar en contra de los medios porque los medios le robaron la elección Soy a Bernie fanático de Sanders. nadie. No Bueno, soy fanático de nadie. eres seguidor de él, así como yo soy seguidor de Trump, entonces deberías. Le tengo aprecio, pues, como tú tienes aprecio por Trump. Ok, y tú Pero mira, estás al tanto de que le robaron las primarias a Sanders, ¿verdad? estoy completamente de acuerdo contigo que sí, y pienso además, lo dijimos en el debate en inglés, que el Partido Demócrata, que de hecho me da risa un poco porque para los americanos los demócratas son de izquierda cuando ellos, del punto de vista clásico de definición en el eje izquierda-derecha, ellos son liberales, que es centro-derecha, o sea, para, obviamente están a la izquierda de los republicanos, pero no son socialistas los demócratas. Y para terminar con este argumento específico, ¿qué decirte? Que Trump tiene apoyo, obviamente. Que ganó según las reglas, obviamente. De hecho, él mismo las cuestionó, que habían habido ilegales que habían votado y no habían pruebas para ello. Las hubiera podido suministrar, hubiese servido perfectamente para meterle el dedo en el ojo a The New York Times, a Washington Post, etcétera, etcétera. Ahora, de que los medios tienen sus intereses y tienen sus líneas y sus editoriales, obvio, pero así como tú no le puedes tomar la información y creértela directamente de un CNN sin pasarla por filtros de análisis. La misma cosa podemos decir de este lado con Breitbart y con Fox. O sea, hay que tener un poquito. Lo que estamos haciendo hoy es muy positivo. Todos tenemos un pedacito de verdad. Y la verdad más grande es la que llegamos a confrontar el uno a la otra persona. Yo estoy muy contento de tener este debate contigo porque es importante poder abrirse al otro porque el otro existe y tiene otro ángulo. Del solo hecho físico de ser otra persona no está viendo la misma cosa que tú, para hablarte con una metáfora. Entonces yo pienso honestamente que los equilibrios son mejores en el centro que en los extremos. Punto. Entonces, no es tan fácil ni blanco y negro que te voy a presentar a ti como un nacionalista de extrema derecha o que tú me vas a presentar como un comunista porque tú no eres nacionalista de extrema derecha y yo no soy comunista tampoco. Lo dijiste al principio del debate, en la vida es gris. Entonces, lo que no me gusta de Trump es que, te lo pongo en poquísimas palabras, yo veo en Trump yo veo a Chávez. Ok, Es mi opinión. en ese sentido, mira, al final del día no, ya no es tarea mía querer convertir a personas al Ni trumpianismo. yo decirte a ti, obviamente. Exacto, entonces a estas alturas ganamos, yo gané, Por supuesto. así que chúpatelo. Y mira, de resto, lo que él haga o no haga, si hace las vainas mal, si termina siendo un desastre, yo voy a ser el primero que va a salir y va a decir que lo que hizo está mal, así como lo dije en cuando le dio el puesto a Reince Priebus, una persona que a mi parecer es una persona totalmente deshonesta y desleal que simplemente se unió a Trump por interés. Entonces, en cuando él haga algo malo, yo voy a salir y voy a decir lo que tengo que decir. La razón por la que yo durante su campaña fui casi 100% positivo es porque la tarea de hablar mal de Trump ya me la estaba haciendo básicamente el resto del mundo. O sea, ya se estaba Claro. hablando mal de Trump de todas las formas posibles, incluyendo las mentiras y calumnias y desprestigios. Entonces, a mi parecer, que encima de eso, las personas que estaban tratando de convertir a personas que estaban siguiendo ciegamente a portales como CNN, MSNBC, NBC, y creyendo que lo que ellos decían era cierto, yo Lo mismo quería. de este lado con Breitbart, hermano. Lo mismo de este lado con Breitbart y Es que Fox. mira, Lo si mismo. tú hablas de Breitbart, sería bastante difícil que tú puedas mostrarme un artículo que haya publicado Breitbart en el último año que sea falso, pero verdaderamente falso, y que ellos no hayan sacado una retracción o que ellos lo hayan dejado publicado. Porque este es el problema. Si hablamos de portales como Breitbart, si bien obviamente es un portal de derecha, conservadora, es un portal nacionalista, es un portal totalmente a favor de Trump, es un portal que también tiene sus tildes sensacionalistas, así como cualquier otro medio actualmente. Lo que yo he visto de Breitbart es que ellos siempre usan fuentes respetables, siempre usan fuentes de cierta confianza, cierto estatus, no son como otros portales, como por ejemplo CNN, que saca una fuente obtenida de un tweet que publicó un carajo con 10 seguidores y esa es su fuente. Entonces, a mi parecer, si bien Breitbart. Estoy seguro que si buscas bien, hay cosas análogas en Breitbart también. Bueno, me gustaría entonces, porque obviamente el burden of truth está en la persona que está haciendo Afirmación. la afirmación exacta, entonces me gustaría que me pasaras algunos artículos que sean falsos de Breitbart y podemos hacer otro video al respecto. Pero por ahora. Mándame por favor el de CNN, que le doy retweet. Bueno, los de CNN, en realidad hay una página web dedicada a las mentiras de CNN durante la campaña electoral, la voy a poner en la descripción. Seguramente en Google buscas una página dedicada a las mentiras de Breitbart y la vas a conseguir igualita. O Está sea, bien, está ¿sabes? bien. Lo que vale para uno vale para el otro. O sea, yo no, no, Yo creo que de verdad, hermano, es poner la pelota en el medio. Quítate tú para ponerme yo, que sea de la izquierda o Pero de es la que ni derecha. siquiera, tú sabes que también No. una mentira por omisión es igual de válida que una mentira por simplemente tergiversar un hecho. Entonces, BBC, por ejemplo, acá en Inglaterra son expertos en esas mentiras por omisión, que por ejemplo, cuando hay un ataque terrorista, ellos dicen explosión en cierta área, mueren 12 personas, mueren 20 personas. No mencionan por qué, no mencionan quién lo hizo, no muestran foto del que lo hizo, no muestran información, ni siquiera el nombre, porque obviamente si muestran el nombre, lo más probable es que sea un nombre asiático, entonces se pueda poner uno más uno igual Islam, pero no, no lo hacen. Entonces eso a mi parecer también es mentir, porque estás evitando dar la información que tú posees al público y estás de esa forma no dando el contexto entero y la historia completa, y eso a mi parecer es deshonesto. Mira, no estoy tan claro en eso como dices tú. Por ejemplo, cuando hubo ese afroamericano que disparó y mató a un policía en los Estados Unidos, los propios medios que estás citando lo dijeron tal cual. Y hubiera servido hacer alternative facts, decir que, qué sé yo, que era un white supremacist para quitarla y no tomarle la componente étnica. Para sacar una conclusión. Del hecho de que digas o que digas que los medios en general no pasan la información. Vivimos en una época de información tan rápida que cuando los americanos fueron con el helicóptero de última tecnología a matar a Osama Bin Laden, hubo un tipo que hizo un tweet en tiempo real. Oye, qué raro, hay un helicóptero en la casa de al lado. Es muy difícil de esconder la verdad compartida en el mundo de la comunicación moderna. Todo Depende, puede ir hacia. depende, depende, porque tienes que tomar en cuenta algo. El público de Bernie, por ejemplo, era el público el que estás mencionando, el público sabido en las redes sociales, el público de los hashtags, el público de ese tipo de activismo online, que están al Y tanto de las bueno, cosas. ustedes tienen montadas las mismas vainas. No, no, Ustedes no, tienen no, no, montadas. estoy hablando del Mira, público, así como el mira, ya va. PSOE. Ya va, Dime. estoy hablando desde los votantes, en términos de votos. El público en términos de votos, de votantes que terminaron dándole la victoria a Trump, era un público mayor, era un público que no estaba tan conectado, no eran millennials. Los millennials estaban tanto con Hillary como con Bernie. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. O sea, para una generación mayor, y bueno, esto aquí estamos hablando, tú tienes 38 y yo tengo 23, entonces estamos en distintas generaciones, incluso nosotros. Pero obviamente tú eres parte de este espectro de redes sociales. Pero tienes que entender que personas de 50 años, por ejemplo, no están metidas en Twitter a ver qué es el último hashtag y ellos obtienen sus noticias de la vieja escuela. Ellos obtienen sus noticias de la radio, de escuchar a Rush Limbaugh, de escuchar Fox News, de ver CNN y eso es lo que ellos saben, lo que sale en eso, lo que sale en las portales de los periódicos y listo. Ellos no indagan más allá a buscar portales Pero eso freelance. no quiere decir que la verdad objetiva no siga existiendo y Ah, sea. claro, pero ok, una verdad objetiva que no alcanza al público que tiene que alcanzar, qué bien hace. E pur si muove. E pur si muove. Como dijo Galileo Galilei. O sea, todas las televisiones del mundo te pueden decir que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero la verdad era que el tipo sacó sus cálculos, hizo su matemática y pensó y vino a la conclusión de que la Tierra era redonda y que ella era la que giraba alrededor del Sol y que la mitad o 80% de la población medieval no tenía acceso a esa información, no cambiaba que esa información era real. Ahora, es como el argumento de Twitter en Venezuela, que nada más le llega a tantas personas y bueno, tú sabes muy bien que el régimen tiene invadida y controlada las fuentes de información tradicionales que son radio y televisión, y las que todavía no tienen control directo, se autocensuran por miedo a que las corten o cosas de ese tipo. Los Estados Unidos no es la misma realidad que Venezuela tampoco, como hablamos en el contexto de nuestro debate en inglés sobre lo de Bernie, y los Estados Unidos tienen músculo, o sea, hay gente que tiene músculo para que de pronto si los que están con Trump boicotean a CNN y no le compran más propaganda, que es la fuente de ingresos de los medios, publicidad y propaganda, pues hay siempre del otro lado para comprarla. Y lo comprarán hasta con razones políticas. Es un fair game que de discutir y de no negar al otro. Eso es lo único que me parece que sería una buena conclusión de esta conversación que estamos teniendo, porque esta conversación es, para mí, me da mucha esperanza de que nos podemos entender aunque tengamos posiciones diferentes y tenemos que coincidir en qué es lo que es la realidad. O sea, ya tenemos, obviamente, y estamos conscientes que tenemos filtros y maneras de ver la vida y de entender la política y la economía, la sociedad, de formas diferentes. Pero no cambia que, bueno, hay un resentido que está ahí porque lo que está no funciona. Entonces, no soy yo quien te pueda decir cuál es la solución. No soy un mago, no soy un sabio para decirte hay que hacer esto con la economía, esto con lo social, esto con lo nanana. Pero creo que las soluciones de negar al otro, de división, son menos buenas que las de unión. Chávez fue un divisor, Trump está dividiendo. Bueno, al punto de división, yo pienso que la división está viniendo por parte de la izquierda que no quiere aceptar el resultado, no quiere aceptar la realidad. Y A yo mí me... pienso que de la derecha, tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, tú puedes tener una parte de razón, yo puedo tener una parte de razón. Eso es lo único que estoy buscando. El problema de ese argumento, sin embargo, es que de nosotros, y quiero que seas honesto en esto, porque no hay ninguna duda al respecto. Si nosotros, los de derecha, los que apoyaron a Trump, hubiéramos reaccionado a la victoria de Hillary de la forma en la que la izquierda y los liberales, Yo no los la quería regresivos... Hillary, de comillas. Yo no la quería nada Hillary. Para mí Hillary es asquerosa también. Ok, pero el que... Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que han hecho los de izquierda, los liberales regresistas actualmente, a nosotros se nos hubiera tildado en masa por los medios de Entonces ahora comunicación. los conservadores son progresistas y los liberales son regresistas. En cierta Interesante. forma, porque miren, cuando la gente dice que son progressives, en realidad lo que están es echando para atrás, es totalmente, es perdiendo, y a esto volvemos a lo de cultura, que al final no llevamos a nada con la pregunta que te hice de si piensas que una cultura es mejor que la otra. Y eso es bastante importante, porque si ignoramos la cultura, entonces obviamente tu argumento de globalización tiene más validez, porque si las culturas no importan, entonces ¿qué diferencia hace si entran musulmanes, si entran mexicanos, si entran africanos? Todos somos iguales, entonces no importa. Pero el problema es que sí importa. El problema es que lo que hace que Estados Unidos sea Estados Unidos y Nigeria sea Nigeria es precisamente la cultura. No es la opresión, no es el intervencionismo, no es el imperialismo, es la ¿Y cómo cultura. es los Estados Unidos y cómo es Nigeria desde el punto de vista de la homogenización o heterogenización de la cultura? Estados Unidos es un melting pot. Exacto, Nigeria pero la no es un diferencia choque. es que actualmente tenemos a Estados Unidos rigiéndose por los mismos valores que llevaron The Founding Fathers de Estados Unidos, que era el valor de respeto a las ideas distintas, de la separación de poderes, la separación de religión y Estado, los valores de libertad de expresión, que son valores tan importantes, especialmente hoy en el día que vivimos en que yo si Bueno, digo algo sobre el Islam, por qué mira, Trump tiene que... a mí en los últimos 2 meses me han censurado 3 veces, me han borrado 2 videos de YouTube. Uno hablando de Es más, Islam y uno hablando de feminismo, porque supuestamente era bullying y acoso. Hice un video de Visual Politics, otro portal que hace vainas de noticias. Me lo reportaron de una vez y me lo quitaron. Y después tuve que hacer la apelación y me lo volvieron a montar, pero le quitaron la monetización, que igual no gano nada de estos videos porque son visitas de venezolanos que no valen nada. Pero es solo para mostrar cómo estos portales y los medios en general que se manejan de la misma forma que Twitter y Facebook y YouTube están tratando de censurar. Entonces se está perdiendo esa idea de la libertad de expresión, que es lo que llevó a Estados Unidos a ser el país que es hoy en día. Porque debido a la libertad de Hermano, expresión es que las distintas opiniones y las distintas ideas podían salir a relucir y nadie estaba siendo yo censurado. veo... Así como tú dijiste con Galileo, como dijiste cuando Galileo salió con su teoría, que la iglesia, como sabes, no quería que saliera porque la iglesia había estado promoviendo esta idea de la tierra plana y era una idea ya aceptada. Entonces no querían que publicara su libro, no querían que publicara su estudio y le tomó años y años antes de poder hacer esta idea mainstream. Y estamos volviendo a esa era, por eso es que le digo regresistas. Yo pelearé por tu derecho a la libertad de expresión con la misma fuerza que me espero que tú luches por el mío. Mira, Y eso es lo estás algo. probando porque estamos debatiendo aquí y te lo Exacto, agradezco. eso es algo que siempre he dicho. Incluso cuando estaban censurando la portal de Maduradas en Venezuela, Maduradas para mí es cáncer, es SIDA mezclada con Ebola. pero lo estaban censurando y yo fui a Twitter y fui a Facebook y hablé sobre ello. Dije que sin importar lo basura que sean, tienen el Y derecho a te decir. alienaste a algunos de tus seguidores rajados, Claro, igual que claro. yo me aliené cuando yo empecé a criticar a Trump en Twitter. También me bajaron los retweets porque me aliené a muchos seguidores rajados que ven a Trump como un mesías. Yo no lo veo como un mesías por todas las razones que hemos discutido en esta discusión, en este debate, pero sentía yo, por ser honesto intelectualmente, como tú eres honesto intelectualmente, gracias a tus posiciones que defiendes y que para mí yo puedo discutir con cualquier persona que si me prueba por A más B que tenía que estaba equivocado, al igual que si tú me dijiste que si Trump en el futuro la caga feo, tú vas y lo vas a decir. Yo igualito, si Trump mañana hace el mejor de los mundos y que me equivoqué, coño, me trago mi orgullo y lo digo. Pero lo que tenemos es que estar de acuerdo en que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo y de ponernos de acuerdo sobre lo que es la realidad. Claro, y hay un ejemplo de eso que cualquiera puede ver, por lo menos en mi caso. Si ustedes buscan mi Twitter, en Twitter, en la búsqueda de Twitter, buscan JPAFS y después ponen, por ejemplo, Julio Borges o Capriles o cualquiera de estas figuras de la oposición, si ustedes ponen mi nombre y esa palabra, les van a salir los tweets que yo he hecho al respecto. Quiero que vean la diferencia de los tweets que estaba haciendo en el 2012, en el 2013, en el 2014, a cómo opino hoy en día. Para que ustedes Sí, entiendan. yo voté 2 veces por Capriles, más de Exacto, una. exactamente. Mi primer video político, el primer video que hice hablando de política, el cual me hizo que me perdiera todos los contratos y todas las venas que tenía en ese entonces debido a mi deporte, lo hice en el 2013 y era en apoyo a Capriles. Y hoy en día yo pienso que Capriles es un inútil que no necesita, no debería ni siquiera estar involucrado con la política en ningún nivel. Entonces, para que ustedes entiendan que si tú estás pegado a una ideología, estás pegado al apoyo de una persona y esa idea, sin importar qué haga la persona o qué haga la ideología, no cambia al transcurso del tiempo. No cambia después de evidencias, después de acciones, después de Eso que estás decisiones. diciendo se le puede aplicar a Trump también. ¿En qué forma? En que tú puedes ser de una, honestamente, creer que el modelo neoliberal o conservador es el que de verdad va a aportar los frutos y que de pronto Trump hace una vaina comunistoide. No vas a seguir creyendo en Trump simplemente porque la superficialidad hace que, o porque te conviene que Trump es asociado con conservador, vas a defenderlo igual. Si de pronto mañana nacionaliza todo y corta todos los medios de comunicación y hace una guerra no legítima, supongo que tú también lo verías, lo enfrentarías, lo asumirías, ¿no? Exacto, y es por eso mismo que mencioné al inicio de la charla que Trump en muchos casos está a la izquierda. Y Trump es una persona que él también ha aplicado lo que acabo de mencionar, que es cambiar su forma de parecer. Yo hice un video que terminó siendo uno de los videos más vistos de Trump durante la campaña en YouTube, que ahorita tiene 3 millones y pico de visitas en mi canal, que es una compilación de entrevistas de Trump a lo largo de los últimos 25 años. Y se escucha cómo en los puntos más importantes, como los puntos de defensa, de la economía, de no permitir que los trabajos se roben, de no permitir que nadie se aproveche de Estados Unidos, de poner los intereses en los americanos primero, en esos puntos que son los más importantes a mi parecer para esta elección que ya pasó, eran los puntos más importantes, él se ha mantenido consistente, pero ha cambiado su opinión en cosas como el aborto, ha cambiado su opinión en cosas como el seguro social, ha cambiado su opinión en cosas como la salud pública. Entonces, a mi parecer, el que él también pueda tener estas opiniones demuestra que no es simplemente un demagogo narciso, que no tiene ningún ideal político, que simplemente hace lo que piensa que tiene que hacer para ganar la mayor cantidad de votos. Mira, Cierto, para cierto. ya de último punto, porque una vez más, quiero llegar a. Este video, esta charla, yo te voy a ayudar con todas mis redes para que se ruede, porque creo que de verdad lo que hemos hecho aquí discutiendo esta hora y pico ha sido muy productivo, muy, muy, muy, muy positivo. Sí, Y bueno, y demuestra cómo dos personas que están en polos opuestos políticos pueden tener una conversación sin caerse a insultos y tenerlo de una forma civilizada. absolutamente. Y el mundo necesita eso en vez de extremos. Sí, el problema es, y esto es algo que me imagino que puedes entender, que para la mayoría de las personas a nivel mundial, Y una vez más, miren, yo sé que muchas veces caigo en estas, en dar porcentajes que no tengo ninguna evidencia porque no puede existir dicha evidencia ya que está dentro de las cabezas de las personas, pero lo hago en base a las decisiones que se toman, lo hago en base a, por ejemplo, en cuando se hacen estos Pew Research y estos Pew Polls que preguntan distintas cosas en el ámbito ideológico que no solo tienen que ver con política, sino también con la sociedad. Entonces, cuando hago estas aclaratorias, no piensen que estoy sacando estas estadísticas en ninguna portal, simplemente es lo que yo opino. A mi parecer, gran parte de la población mundial en cualquier país no está interesado en escuchar este tipo de conversaciones. No está interesado en escuchar sobre No, política o porque economía escuchar este tipo o... de conversaciones, perdona que te corte, escuchar este tipo de conversaciones requiere esfuerzo, requiere empatía, requiere ponerse en los pies del otro, ponerse desde el punto de vista del otro, y bueno, si estamos en una dinámica de encerrarse, de enfrentamiento, pues obviamente que los que se acerquen a hablar con el otro son vistos directamente como traidores, porque los extremos de cada parte, hay gente, supongo que es mucho más extrema que tú, hay gente que la izquierda es mucho más extrema que yo, que el solo hecho de que yo comunique contigo sin pelear, ya lo van a decir, ah, mira, pero como a mí me han tratado de chavista encubierto, como a mí me han tratado de extrema derecha, que son cosas que no están en acorde con la realidad de quién soy y de lo que pienso. Pero si la gente estereotipa, simplifica y generaliza, la generalización, la guerra por el sentido de las palabras, por simplemente la definición de la realidad, se vuelve así tan difícil que la propia realidad lo paga, ¿entiendes? Y no se consigue más la realidad. Y eso que acabas de decir demuestra justamente lo que mencioné, que te llaman chavista, por ejemplo, o que te llaman de ultraderecha. Bueno, mira, si pasa un día y nadie me ha llamado fascista y chavista, fallé como persona en ese día. Todos los días la misma vaina. Y el problema con eso es que estas personas, y esto es algo que he visto en mi Twitter en inglés, por ejemplo, que la mayoría de las personas que me siguen me las gané durante la campaña de Trump, entonces obviamente son seguidores de Trump. Si yo digo algo que es siquiera la más mínima crítica a Trump, siquiera lo más mínimo, ellos ignoran todo lo que hice durante la campaña, ignoran que todavía lo sigo apoyando, ignoran que todavía sigo pensando que va a ser tremendo presidente, y simplemente dicen, no, que eres un traidor, vives en Inglaterra, no opines, eres esto, que eres un infiltrado, y me dejan de seguir y me bloquean y vaina. Entonces, Hermano, a mí, imagínate que yo estoy en los top 5 tuiteros en el extranjero, que Diosdado Cabello en persona quiere meter preso. En Anonymous, los que cuentan, los hackers que se metieron en el CNE, los que manejan las cuentas grandes. ¿Saben quién soy yo, Rodrigo Figueredo? El que quiera hacer un poco de búsqueda sabe quién soy yo. Todo está muy transparente en el internet. A mí todavía se paran ante, o sea, no se echan el carro ni la responsabilidad de llamarme chavista encubierto porque quedarían estúpidos. O sea, serían así como que verga, de pana. Pero, como dices tú, la gente tampoco va muy en profundidad en los temas, no está dispuesta a abrirse, y eso es un problema que espero que comunicadores que tienen relevancia y tienen que le llegan a la gente como tú, muy humildemente en mi proporción, y tenemos una responsabilidad en esta época de la información. Bueno, pues la gente no quiere leer artículos de 5 páginas del New York Times ni leer artículos de 3 páginas de Breitbart. La gente tiene attention span de pescado rojo y quieren tweets Exacto. y quieren sensacionalismo, quieren punchlines. Y bueno, pues no, el mundo no es así, el mundo no es simplificado, el mundo es complejo. Exacto, y o sea, a final de cuentas, en cuando yo hago este tipo de contenido, yo sé que si yo estuviera haciendo videos de 4 y 5 minutos, tendría 10 veces más suscriptores en YouTube de lo que tengo actualmente fácilmente. Esto es Pero lo que es importante, esto, exacto, estamos. exacto. Pero a mi parecer, la razón por la que yo empecé a hacer este tipo de contenido es porque yo siempre tengo. Mira, se podría decir que soy pesimista en ciertos aspectos. Me gusta pensar que soy realista, pero se podría llamar pesimismo, porque siempre tenía una idea de que voy a morir joven. Entonces yo quería que quedara algo para trascender, o sea, algo que representara lo que yo pienso, lo que yo siento. Estás hablando de un artista, hermano. Bueno, exacto, exactamente. Entonces, yo estoy buscando y he estado buscando desde que empecé a hacer este contenido, tener algo que de cierta forma demuestre quién era, qué pensaba, qué opinaba. Y al mismo tiempo, pienso que es importante para personas que están interesadas en este tema y que han tenido la predisposición a salir a investigar y pasar sus años investigando los temas a fondos, que hablen al respecto, sin importar si tienen 10 personas que los ven o tienen 100.000, que hablen, porque lo lamentable, a mi parecer, es que se llegue a un punto de algo que para un grupo de personas sea una tragedia, ya sea lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una tragedia, o la elección de Trump, que es una tragedia que se armaron los izquierdistas, pero si es una tragedia para ti y tú no estás hablando al respecto, tú no estás siendo un activista, tú no estás siendo proactivo al respecto de por lo menos de forma pacífica opinar, compartir lo que tú piensas. Entonces, ¿qué sentido tiene estar molesto? Es la típica retórica de que si no vas a hacer nada, no te quejes cuando las vainas no salgan como tú lo esperabas. Pero mira, ya para terminar y dejar Trump, porque coño, todos los videos terminan siendo sobre Trump. Y entiendo que obviamente es el número uno en noticias desde hace un año, pero bueno, vamos a terminar este punto. Una vez más, ¿hay o no hay culturas superiores a otras? Mi hermano, no, no hay culturas superiores a otras. Ok, Esa es mi opinión profunda. entonces, bajo ese ideal, ¿tú qué piensas que es lo que diferencia a Italia de Marruecos? Fíjate que son dos modelos muy paternalistas. En Marruecos tienen a un rey, en Italia tienen a un estado providencia. Pero más que el Estado Providencia en Italia es una cultura paternalista. No es por nada que en Italia está la mafia más importante del mundo. La mafia se mueve y es una forma de coordinación y de organización social que está basada sobre el cacique, ¿no? El boss, el jefe, el capo. Y fíjate que a su manera, toda proporción hecha, no están muy adelantados. Mira a alguien como la Ale Alemania o alguien como Costa Rica. Son modelos más horizontales y funcionan. No digo que puede funcionar en todos, como lo que discutimos antes de exportar la democracia al Medio Oriente por los diferentes momentos y tiempos de cada pueblo. Pero no puedo caer en universidad, cuando yo estudiaba sociología, nos decían siempre desde el principio, en casi muchísimos cursos, que tuviéramos mucho cuidado con todas las teorías e hipótesis que describan al hombre con H mayúscula, de forma biológica. ¿Entiendes? Pero es que la Porque. cultura, a mi parecer, no tiene nada que ver con la biología, y eso es algo que mencioné hace un rato en un debate sobre la Buenísimo que raza. estemos de acuerdo sobre eso entonces. Buenísimo que estemos de acuerdo sobre eso. No. Ahora, que tú me digas que la cultura occidental es superior a la cultura de 5.000 años china o superior a la musulmana o a la rusa o a la africana o a la América Latina. Oye, no sé, es casi como que comparar peras con manzanas. Es que Al mismo tiempo. el problema es que si estamos hablando en términos de historia, eso sería un debate mucho más largo, porque han habido, como tú dijiste, hay distintos grupos que han tenido su momento en distintas épocas, ya sea si estamos hablando del Islam del siglo 700 hasta el 1100, 1200, que fue 1400, 1500 en mil, Granada, en el mil, sur de 1300 ya se estaba apagando casi por completo, 1400 había disminuido casi totalmente cualquier tipo de progreso en las ciencias y en las artes. Y después de eso, lo que vimos, y es que una vez más, volvemos a lo que mencionamos durante el debate en inglés, que tiene que ver con el hecho de que durante estos tiempos de posteridad, estos tiempos de avance científico y artístico e intelectual, lo que tuvimos en términos de los grupos que lo estaban haciendo, que obviamente eran grupos musulmanes, era una enorme riqueza, ya que habían dominado tanto territorio, que tenían amasado estos imperios. Entonces, mira, o sea, podemos hablar de lo que han hecho distintos grupos con dinero, y podemos mencionar que si los incas o los aztecas, pero en cuando tú tienes una cantidad de Los romanos. riqueza tan... Claro. Pero en cuando tienes una riqueza tan grande, casi se vuelve absurdo. Es como el chiste de Chris Rock. Chris Rock dice que hay personas, hay negros pandilleros. Esto lo dice Chris Rock, para que no me llamen racista, es un chiste de él. Lo estoy diciendo así como lo dice él. Dice que hay negros pandilleros que salen de la cárcel y después se jactan del hecho de que ellos están cuidando a sus hijos y que ya no van a volver a la cárcel. Y Chris Rock dice, pero no deberías jactarte de eso, o sea, no deberías estar orgulloso de cuidar a tu hijo, deberías simplemente hacerlo. Y de la misma forma, pienso que es igual, si tienes tanta riqueza, tanto poder, es como que casi que no hay excusa para no estar haciendo avances en todos los campos, a mi parecer. Exactamente. Entonces, la única diferencia es qué consideras avance y qué consideras retrógrado. Exacto, pero el problema principal y mi problema principal tiene que ver con el Islam, porque si ves al Islam como una Eso. ideología política y religiosa y cultural y social y una ideología que comprime todos los aspectos de la vida de las personas que lo siguen, una ideología que está basada en un libro que no ha tenido reforma en 1400 años, una ideología que no tiene ninguna figura paterna, así como lo es el Papa para el cristianismo, simplemente tienen imams que varían de grados de extremismo, Si desde los sé que más si eres pacifistas. sunita o si eres chiita, no es Exacto, lo mismo. o Sí, sea. pero ese hermano, honestamente, eso merece casi que un video entero nada más Claro, ese tema. que sí. O sea, ya para ir terminando esto, pues lo que yo opino después te dejo ya responder y le damos el fin para que no sea tan Me larga das la la vaina. última palabra. Claro, Cuidado. mira, bueno, eso digo ahora, dependiendo de qué digas. Quizás no pueda responder, quizás no pueda aguantar la respuesta. Mira, entonces a mi parecer, en cuando tenemos una ideología que dependiendo de qué lado, de qué matiz de fundamentalismo estés, porque yo no estoy diciendo que todos los musulmanes sean malos, mi novia es de familia iraní, ella es iraní, tiene familia musulmana obviamente, y tú, si vas y los conoces, nunca sabrías que son musulmanes porque se comportan como cualquier otra persona en Inglaterra, aunque siguen su religión, pero no es algo que le estén bajando Gran por la mayoría, garganta. gran mayoría. Esa, ok, no voy a discutir en la mayoría, ok, la mayoría de los musulmanes son pacíficos y se adaptan a los países occidentales a los que van, ok, pero lo que tienes que entender es que los que se adaptan y los que siguen al pie de la letra esta religión, porque tienes dos cosas que ocurren con el Islam. Uno es que la religión en sí es barbárica, porque dentro del Corán hay pacifismo y hay versos hermosos y bellos, pero también hay Vamos. La mucha... Biblia también tiene sus vainas arrechas, bro. La Sí, Biblia también hay sangre, no, depende, violencia. depende si estamos hablando del Antiguo Testamento, que fue el libro más barbárico jamás escrito, o estamos hablando del Nuevo Testamento, que es un libro que se trata de paz, de amor, de respetar al prójimo, de amar al prójimo. En ninguna parte de la Biblia te justifica que tú vayas y mates a alguien porque no se quiere volver cristiano, en cuando en el Corán Quien sí lo mata hacen. a una sola persona mata a Exacto, toda la humanidad. y Eso lo dice el Corán. sabes que dos páginas después de ese verso, dos páginas, hay un verso que dice, "Kill them wherever you may find them", y está hablando de las personas que no quieren adaptarse al Islam y que tampoco quieren Eso es pagar como, jizya. bueno, pues me quieres lanzar por media hora de discusión, porque lo que te voy a responder no te va a gustar. Dale, dile. Eso es como el cochino. Eso es como no comer el cochino. Tiene que ver con su contexto y su momento histórico. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo que el Islam no ha tenido todavía su reforma, como el cristianismo católico tuvo la reforma de los protestantes, el calvinismo, etcétera, etcétera. Y puede ser que eso sería un debate largo, tenga incidencias en su capacidad percibida o real de adaptarse a las nuevas realidades del mundo. Pero es como el cochino. La ley en el Corán o la ley hebraica que dice tú no vas a comer cochino tenía razones ancladas en realidad de la época. En la época no tenían neveras, la carne de cochino era la que se ranciaba más rápido y daba más enfermedades. Entonces los carajos, en vez de estarles explicando, como tú muy bien lo dijiste, la gente no se pega esta hora y media, estas casi 2 horas que estamos hablando, ellos quieren nada más punchline y tweet. Entonces, bueno, sabiendo que la gente es así, no comes cochino, lo dijo Dios, punto. ¿Entiendes? Ya eso hoy no se aplica. Cuando ese verso que tú estás citando del Corán, mátalos donde los consigas, estaban en su momento expansionista, que querían retomar sus espacios. Y no estoy hablando de justo o injusto, de que los cruzados tenían el Líbano, Israel, etcétera, etcétera. Pero estaban en un momento de guerra. que eso se aplique hoy por gente loca de bola como ISIS al pie de la letra, yo también voy a cuadrar contigo y estaré completamente de acuerdo que coño, ISIS son unos locos de bola. Ok, Ahora, hay pero gente... en cuando justificas algo en contexto, tienes que entender que eso sería válido si estuviéramos hablando de una religión como lo es el cristianismo hoy en día, en donde tú ves que la mayoría de las personas ¿No que se viste los determinan... evangelistas qué locos son, weón? No, no, Los pero mira, evangelistas son súper locos, weón. pero en términos de, si estamos hablando de que ellos tratan de convertir a Edmundo y Raimundo y todo el mundo, segunda vez que utilizo eso, lo sé, No mandan portaaviones a disculpen. América, no mandan portaaviones al Medio Oriente para convertir. O sea, Exacto, todo. pero eso es lo que estoy diciendo. Hay una gran diferencia entre tratar de convertir por medio de la palabra y tratar de convertir por medio de la espada. Entonces, mira, Exacto. lo que quiero decir es, en cuando tú tienes una religión que tiene un libro tan barbárico, y está basada en países que poseen una, y una vez más, sé que esto no te va a agradar porque piensas que las culturas son todas iguales, pero las culturas de los países de Medio Oriente, los países musulmanes son una desgracia, son una vergüenza para la humanidad, actualmente. No voy a hablar en términos históricos porque se alarga demasiado la conversación, pero actualmente son una vergüenza para la humanidad, son una mancha en la humanidad. Encima de eso tienes a personas provenientes de países musulmanes, suelen tener más de una variación estándar en el coeficiente intelectual que determina un... Estás metiéndote en la biología, hermano. Eso es peligroso. Es que, entonces tú piensas que el coeficiente intelectual es determinado al momento de nacer. Eso es una cosa compleja. Yo tuve una conversación con un amigo masón sobre ese tipo de cosas, porque yo tenía mucho conflicto con la gente, porque cosas que yo percibía, entendía y que me venían obvias. Yo siempre pensaba que tú le podías explicar a cualquier persona si, un concepto complejo si se lo explicas de manera simple. Este amigo masón me respondió, y él es ingeniero, que con una metáfora que tenía que ver con su campo, y él me dijo, él siempre pensaba que todos nacíamos con el mismo hardware y que lo que cambiaba era el software. Pero con el tiempo, así como... No sé, y no me gustan las explicaciones biológicas. Hay 10% de zurdos, hay 10% de gente con más consciente intelectual, independientemente, sucede en la misma familia, e independientemente de la cantidad de melanina que tengas, o de la religión que tengas, o de la ideología que tengas. Hay potencialmente la misma cantidad de sabios y de coño de madres en India, que en Nigeria, que en Estados Unidos y en Francia. Ahí está el significativo importante, potencialmente, porque la realidad, si vamos por términos de números y por términos de personas que han sido ingresadas a estos polls que se hacen en términos de estadísticas, si hablamos en términos de estadísticas, que a mi parecer es la única forma en la que podemos discutir de esto sin meternos de pleno en el tema biológico, vemos que efectivamente las personas provenientes de países musulmanes suelen tener un estándar de deviación en el coeficiente intelectual, lo cual representa una disminución bastante significativa, al igual que los negros, por ejemplo, suelen tener, y una vez más, coño, coño, no estoy diciendo que no existan negros que sean doctores y neurocirujanos, mira a Ben Carson, por ejemplo, el carajo no fue que nació y vio a, algo que me ha parecido tan absurdo, que se trata de poner este argumento de que si hay más mujeres en ciertas áreas de ciencia o si hay más negros en ciertas áreas de ciencia, eso significa que los demás van a hacer lo mismo y van a haber más cientistas, científicos Bueno, negros y mujeres. A mi parecer, una persona o nace con esos dones o no. Y efectivamente, no estoy diciendo que todos los negros sean brutos ni nada, pero se ha demostrado por medio de estudios que los negros suelen tener un coeficiente intelectual más bajo que los blancos, que los anglosajones. no sé qué estudios son esos y no puedo en el fondo estar de acuerdo con eso. Mira, dos cosas. Primera cosa es que, te lo dije en el debate en inglés, puede que haya una parte también estructural. Y la otra cosa muy importante es, ¿qué es para ti inteligencia? Porque, ¿y qué es lo que tú estimas? Porque si, por ejemplo, tú me mides a mí en mi capacidad de conocer fórmulas matemáticas o astrofísica, soy un huevón. Si tú me mides a mí en mi capacidad creativa o de sensibilidad, soy otra Mira, cosa. yo soy alguien que está totalmente en contra de las pruebas estandarizadas en los colegios, porque es como pedirle a un pescado que trepe un árbol y después estar arrecho y pensar que es bruto porque no puede. ¿Entendiste? Exacto. Exactamente, ese es mi argumento. Exacto, entonces yo estoy totalmente en contra de esas pruebas estandarizadas porque dejan por fuera distintas habilidades y capacidades que puedan tener distintas personas y toman a todas las personas como uno solo, como si todos son iguales y solamente se estructuran en base a lo que aprenden y lo que les enseñan, lo cual es totalmente falso, ya que hay carajitos de 3 y 4 años que tocan el piano como un carajo en 30 años practicando nunca lo podría hacer. Entonces Exacto. no se puede evitar hablar del hecho de que hay personas que nacen con distintas capacidades y dones que otros. Pero una vez más, hablando en estadísticas, menor intelecto, menor libertad de prensa, menor libertad de expresión, culturas más retrógradas, menor acceso a información, una estructura que no está tan elaborada. Mira, Tomás, Entonces, mira, entonces ya va, para terminar. Entonces, cuando tienes todas esas cosas, a mi parecer, eso es lo que hace un nido perfecto para que las personas sean más predispuestas a aceptar la ideología fundamentalista a que buscar un enlightenment y buscar una forma más hermano, te voy pacifista a de utilizar interpretarla. tus propias palabras, tu propio concepto, tu propio argumento. Dime tú, por no ponerlo en términos de valor, pero en términos de aporte, ¿por qué un redneck del Ohio aportaría más o menos que el nuevo Bill Gates que viene de Pakistán? Porque la diferencia es que si bien el redneck no llegue a aportar nada, tampoco va a ser un detrimento, tampoco va a tratar de Ah, no. forzar su ideología a otras personas. ¿Qué hacen los pobres? ¿Qué hacen los Nos pobres en forzaron a ¿Qué hacen Donald los Trump. pobres? ¿Qué hacen los pobres en pero ves, una vez más, volvemos a Donald Trump. Entonces, si tú consideras a Donald Trump malvado, entonces obviamente vas a usar eso para un Eso, igual que las palabras que estabas utilizando tú, es una forma de fundamentalismo, es una forma de totalitarismo, de Ok, autoritarismo, y de manera te digo que algo, te digo algo, te conviene para. porque te gusta a ti, o sea, tú te pones en el eje de la parte conservadora, entonces tiendes a minorizar los errores y a aumentar las partes buenas. Igual lo hago yo Mira, de mi lado, en mira, cuanto a yo la... pienso que todos tenemos ese confirmation bias, pienso que todos somos culpables de tener nuestras propias parcialidades, pero y yo nunca he tratado de ser imparcial, yo todos mis videos que he dicho, yo siempre hago claro que son mis opiniones y que no estoy tratando de dar una voz equitativa a ambos lados, Hola, simplemente estoy dando mi ni tú opinión. ni yo somos Galileo. Exacto, pero para una vez más, para no volvernos a meter en Trump, te digo algo. El día que Trump llegue a implementar medidas o hacer cualquier cosa que lleve a la muerte de miles de personas inocentes cada año, como lo hace el fundamentalismo islámico, allí podemos hablar. Hasta entonces no tiene ningún derecho, a mi parecer, de tratar de poner ninguna comparativa entre fundamentalismo islámico y rednecks que eligieron a Trump para ser el presidente. Espero que tengas razón y estaría contento de equivocarme, pero yo no lo veo así. Pero no importa, discutimos todas las razones y quedó escrito para la historia, quedó grabado para la historia este intercambio que tuvimos y cada uno pues podrá buscar y estoy seguro que si uno escucha esto sin buscar a hacer proselitismo y a convencer al otro de estar para pa este lado o para el otro lado, esto que hicimos fue bueno. Y esto lo pudimos hacer porque aún tú parado de ese lado de la acera y yo parado de este lado de la acera, me diste respeto y yo te di respeto. Estamos de acuerdo de no estar de acuerdo. Y cualquier modelo que confronte, divida, anule al otro, yo siempre lo combatiré. Punto. Eso, y como tú percibes que... Y tendrías razón, imagínate que de pronto instalan la Sharia aquí, sería horrible, pero estamos muy, muy lejos de lo que te quieren hacer ver, así como los medios de un lado te quieren hacer ver que todo está de pinga y no es exactamente así, estamos muy lejos también de los medios que te quieren decir que todo está malísimo y tampoco es completamente así. Mira, yo estoy en contra del sensacionalismo de cualquier lado, ya sea izquierda o derecha. No me gustan cuando salen estos portales, incluyendo a Breitbart y a Fox News, ni hablar de Infowars. Infowars sí podrías decir que es una portal. Mierda, The Young Turks, una huevo, Exacto. esos son conspiracionistas. Exacto. Entonces, de Infowars sí podrías decir que publican tantas vainas que son falsas y Esa es la simple. nueva religión, hermano, el conspiracionismo, el espacio que dejó que dejaron las ideologías, el espacio que dejaron la religión, ¿Y lo sabes está cuál es el llenando. problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas personas que están en tu mismo grupo, en cuando hablo de de grupos me refiero al mismo tipo de intereses que tienes tú en términos de lo que haces en redes sociales. Muchas de esas personas son los primeros en decir Hitler era bueno, la vaina del Holocausto fue falsa, el 9-11 fue un ataque interno, todas esas vainas ellos son los primeros en decir, ¿y Hay sabes por locos aquí, hay locos allá. qué? Exacto, Hay pero gente circulando que dice la misma vaina. Y la razón es justamente lo que tú dijiste, es la falta de el vacío que deja la falta de religión, la falta de ideología política, y se llena fácilmente por estas teorías conspirativas que son tan entretenidas. Yo también pasé mis 2 años metido en esas teorías y yo pensaba Yo que... también me pegué cantidad de YouTube y Exacto, viendo exacto. el número de oro y la proporción Exacto. áurea y. Ay, Exacto. también, ¿tú qué crees? También me vi YouTube tarde hasta las 4 de la mañana, como todo el mundo. Exactamente, pero a mi parecer lo que demuestra, esto es algo que dijo Peter Hitchens. Peter Hitchens es un carajo que en cuando la pega, pero no joda, como nadie, en cuando está equivocado, bueno, es lamentable, pero él dijo algo en particular que me parece bastante bueno. Él dijo, él solía ser un comunista y hoy en día está a la derecha, él dijo que es mejor haber tenido la enfermedad. Y después no poder volverla a obtener porque la superaste. Entonces quedas como vacunado de esa enfermedad que nunca haberla tenido. Eso a mi parecer es muy cierto. Es lo que dicen de que si no eres socialista en tus 20 no tienes Entonces la corazón. gente Si lo no que eres tiene que hacer conservador es en tus 30 no vacinarse tienes contra la cerebro. ignorancia. La Exactamente. gente lo que tiene que hacer es vacinarse contra la ignorancia. Exactamente. Punto. La Mira. ignorancia vence las sombras, de un lado como de la otra. Exactamente. Mira, te quiero agradecer. Sergio, Y yo también te lo agradezco. es John, por cierto. Déjeme aclarar eso porque si no van a pensar que es Ay, una perdón. conspiración aquí. Estoy en Armo. el Skype. Exacto. Exacto. Van a montar una teoría conspirativa con respecto a quién soy. Para aclarar, utilizo el Hazme eso, Skype. falso. Utilizo el Skype de mi papá, Sergio Acuaviva, porque me da la dilla abrirme uno propio. Entonces, por eso es que me llamó Sergio al inicio, pero es John Acuaviva. Ok, miren. Quiero Perdón, es agradecerte. que tengo la ventana abierta enfrente de mí y me vino automáticamente. John, te agradezco yo el espacio y la oportunidad que me diste. Y estoy de verdad muy contento de haber debatido contigo. Me pareció mucho mucho más constructivo que la primera vez que debatimos en inglés, porque ya estábamos más asentados y lo hablamos de una manera más responsable y objetiva a pesar de las diferencias. Sí, Gracias. y mira, de eso sí voy a admitir algo, porque hay que admitirlo, porque si no estaría siendo deshonesto. La razón por la que fui tan, o sea, de pana, yo salí con las intenciones de matarte en ese debate en inglés, y eso se puede ver en la forma en la que estaba. La piel espesa, bro. Yo Esa. te, yo estaba en tu espacio, entonces a lo mejor semblé ser un poco, entre comillas, pasivo, pero tú no me conocías al 100%, yo no te conocía al 100%. Yo te di el respeto de que estaba en tu espacio, manteniendo mis puntos, a pesar de que la forma hubiese podido ser mejor, pero igual, eso fue para mí constructivo. O sea, cada uno. Se va a sacar los que son rajados de tu lado, de todas maneras me van a llamar mono como me llamaron en tus comments, y los que están rajados de mi Y lado miren, no van a quererte igual, ¿me miren, entiendes? algo que quiero Lo que decir, algo que quiero decir, porque la gente que me conoce sabe que yo no soy ningún demócrata en el sentido de que yo no le permito plataforma en mis plataformas a gente que va a diseminar odio e ignorancia. Así que quedan avisados, cualquiera que deje un comentario con insultos a cualquiera de los dos, ya sea a mí o al pana, bloqueado de la página y listo, porque no permito ese tipo de huevonadas en cuando quiero que la conversación que se tenga en mis comentarios sea sobre el contenido. Esto es algo que vengo haciendo, mira, por si no sabes, me hice conocido en redes sociales, en particular en Facebook, por ser alguien que bloquea a todos. Actualmente tengo a más de 90.000 personas en mi lista de bloqueados estoy en Facebook. entre los 9 que sigues en Twitter, papá. Y mira, en realidad son 3. Ese 9 no sé por qué sale allí. Está jodido el contador. Son 3. Y uno de ellos es mi cuenta en inglés. El otro es mi novia y el otro eres tú. Entonces, mira, yo me volví popular por bloquear a todo el mundo. Cuidado, que el rajado de tu lado van a decir, ay papá, traidor, dialogaste. Y mira, entonces, en ese aspecto, bueno, ustedes ya saben que no les doy plataforma a esos pendejos como yo vi ese comentario del animal y coño. Eso No, es tú la viste gente, que... esa es la gente que no sabe qué aportar a la discusión porque no tiene nada en la cabeza para poder hacerlo, así que lo más fácil es dejar un comentario y reírse y listo. Pero mira, para explicar por qué lo del debate en inglés. Fue mi primer debate por grabado en inglés. He tenido distintas charlas que he dado, pero un debate como tal en inglés es la primera vez que lo había hecho. Entonces yo quería como que, de cierta forma... Ganarlo. Sí, exacto. Así de simple, marico. O sea, quería ganarlo con facilidad y bueno, salir con la aplanadora y que esto y la otra y la vaina. Entonces, mira, me disculpo por eso. Volví a escucharlo después. Mi novia me dijo que por qué estaba gritando tanto durante el debate. Y sí, esa no fue la Bueno, forma, no, esa no fue la forma de llevarlo. no necesitas disculparte porque entiendo las circunstancias que llevaron a eso y al fin y al cabo. Bravo, te chapeau, como dicen en francés a ti, porque la gente capaz de hacer autocrítica es la gente más profunda y eso te va a tu beneficio. Sí, porque Yo o sea, yo no tengo ningún interés en llegar a discusiones así como lo fue esa, que fue mucho más intensa de lo que quería. Aun en cuando terminamos de forma amigable, pero fue más intensa de lo que quería durante la charla, con personas que están abiertas a escuchar, con personas que están abiertas a distintas ideas como lo eres tú. La vaina es que si escuchas alguno de mis otros debates, sabrás que esa no es la norma. La norma es estar hablando con una pared y eso sí me obstina, y entonces estoy predispuesto a pensar que todos son así. Pero bueno, me alegra que esto haya No, mira, salido como yo salió. cuando me llegan los trolls a mí, porque me llegan troll que jode a mi Twitter y vaina, yo les doy el mismo, lo que lo, yo les doy a nivel de ellos. Hago el error que Einstein dijo que no se debía hacer, ¿sabes? Que no te tienes que Sí, poner sí. a debatir porque el idiota te baja a su nivel y te gana, por experiencia. Entonces, no, yo a ti te di respeto. Porque más, mientras más íbamos hablando, más me di cuenta de que tú tienes tus posiciones, tus creencias, tus opiniones y tienes un argumentario racional y lo mismo te estoy dando de mi lado. En ningún momento te dije fascista, en ningún momento te grité o te traté de vender el odio a los que piensan diferente que yo. Y bueno, pues, ¿qué más? Este debate, si lo vieron hasta ahora, les agradezco de haberse pegado las 2 horas y pico de debate entre estos dos locos. Y bueno, pues, gracias a ti, John. Gracias por la plataforma. Dale, a la orden, chamo. Gracias por tomarte este tiempo. Y miren, déjenme dejar algo muy en claro, porque lo que más me impresionó de este chamo, y te llamo chamo porque me parece de 20 y pico, o sea, el hecho de que tengas 38 es algo que no puedo ajustar a tu apariencia, así que te sigo llamando chamo, disculpa por eso. Mira, lo que más me impresionó fue que yo le pedí este debate en español, le pregunté por Skype cuándo lo podemos hacer, y él dijo cuando sea, como 2 minutos después de enviado el mensaje. 5 minutos después de yo haberle preguntado que cuándo podíamos hacer el debate en español, estábamos debatiendo. Este carajo por lo menos tiene la honestidad y el intelecto para defender las vainas que dice. Eso es algo que no se puede decir de muchas personas que comparten sus opiniones en redes sociales, y es una de las vainas que yo más respeto, el hecho de que tú estés, tengas la posibilidad de poder defender las opiniones que has dado, porque no fueron simplemente momentos reaccionarios en los que dijiste algo, pero no sabías de lo que estabas hablando. Eso me impresionó bastante, y por eso tienes mi respeto. Ahora, ya con Tienes. esto... Ya con esto terminamos. Estoy seguro que a la gente le va a gustar. A la gente le encanta cuando nos instalamos en debates largos. El debate más popular en el canal dura 3 horas y pico. Así que estoy seguro que les va a gustar esto. Y bueno, de seguro vamos a volver a conectarnos y hacer algo más en el futuro. Hasta Claro que entonces, sí. tu Twitter para los que quieran ver tu contenido e Hombre ir. radical. Hombre Hombre radical radical. con K. Con Acá. K. Todo Exacto. pegado. Y también cuando publiques el video.